¿Quién vuole? Temperley Aldosivi. En 1974, Perón alentó a grupos de izquierda, pero les metió el dedo con la triple A. Resulta que algunos impermes pretenden tener más méritos que los durante 20 años. En 1985, el gobierno de Alfonsín vio cómo se juzgaba a las juntas militares. Tiempo después, el propio Alfonsín le metió el dedo a los organismos de derechos humanos, autorizando amnistías. La casa está en orden y no hay sangre. En 1989, Menem prometió salariazo y le metió el dedo a las clases medias y bajas. En 2011, un programa de radio no alienta, no juzga y no promete. Solamente mete el dedo y molesta, porque el dedo del medio es el mensaje. Un programa alegre. Sí, número 9. Número 9, el programa número 9 de El Dedo del Medio. Es el mensaje. Un programa que va a tener un montón de cosas. Y para arrancar podemos decir que nuestra página es eldedodelmedio.com.ar. Excelente, sí. ¿Y nuestro mail? Me sentí sorprendido porque dije algo tan obvio, tengo que decirlo. ¿Y nuestro mail? eldedodelmedio@hotmail.com. Y también le preguntamos a Diego. Por favor, póngame a prueba. Facebook. Nos buscan en Facebook, el dedo del medio es el mensaje. Mira cómo busca, viste, da el tiempo. Hay que darle el vuelta, Twitter, que darle Facebook. ¿Qué tenés en Facebook? El Twitter. Dedo del medio bar. Bien, bien. Bueno, y el número de teléfono, que nunca lo damos. Lo va a pasar ahora el operador. Le damos un par de segundos para que active su micrófono. 4554-2227. Perfecto. Genial. Está todo controlado. Es fácil para llamar. Sí, igual no vamos a atender a cualquiera. Obviamente que no. Pero vamos a arrancar. ¿Dónde están los viejos televidentes de Renzi que llaman para putear? ¿Dónde claro, están? Es verdad. ¿Por qué no nos llaman para putearnos? Nos encantaría. Sí, obvio. Sumaría al programa, sin lugar a dudas. Mira, ¿cuánta gente lo seguía de Renzi por eso? Infantes, que siempre nos regalan una sonrisa. Increíble, estos críos que nos hacen reír tanto. El miércoles pasado estábamos vivenciando un 2-0 de Belgrano, que tal vez diríamos, lo podían dar de vuelta. Pero River es grande y tiene peso en la AFA y lo van a ayudar. River no va a ayudar. Le dieron un penal, ¿cómo le ayudaron? Le sacaron otro. Sí, igual. Bueno, pero a Pesota lo apretó en el tiempo y Pesota cobró. Lo bueno es que el tipo se plantó y dijo, váyanse a la mierda, pero al segundo tiempo cobró un penal. Sí. Está bien, cosas que pasan. Bueno, igual después vamos a hablar bien de tuvo el ojo que no tuvo en el primer tiempo. Parece que la amenaza sur... Sí, el mensaje que nos da es que la amenaza surtió efecto. Y sí. El tipo no vio un penalazo. Y después vio un penal un poquitito más leve que tuvo caída intencional de Caruso. Lo vio. Te digo, terrible lo de Ignacio Copani. Debe estar viviendo... Sí, es decir, terrible lo de River. No, ya lo de River. Ignacio Copani es más terrible. Sí. La carta que publicó el otro día, sacó una solicitada. No es el poeta. ¿Qué, no es un poeta? Sí. No sé por dónde viviría, de qué iría a trabajar, pero seguro que de River yo sería. Y arrancamos con las noticias de actualidad. Exactamente. Una especie de rendija jurídica pretende que en Uruguay se investigan 80 casos de desapariciones ocurridas sobre la, en la dictadura militar. ¿Qué pasó? El presidente uruguayo José Mujica, conocido por algunos como el Tupamaro, que sería la versión uruguaya del montonero ese, claro, el montonero revanchista, estaría buscando la, vamos a decirlo en criollo, la vuelta para poder juzgar unos crímenes ocurridos durante la dictadura, después de que en Uruguay hubiera bastantes reveses acerca de eso, porque como muchos deben saber, existen las leyes de caducidad en Uruguay, así como una ley de obediencia de vida y punto final acá. Eran las leyes que impedían juzgar a los militares. Se intentaron revocar en el 89, se perdió el referéndum, se perdió de nuevo en el 2009, aunque cueste creerlo, la sociedad votó en contra de juzgar a los militares. Ahora están intentando buscar... Es otra sociedad igual, la de Uruguay. Sí, por escaso margen se perdió. Igual está ese espíritu entre... No es tan fascista, es como... No quiero problemas. Entonces no revolvamos, sí, porque sí, falta esa iniciativa. Claro, igual ojo que hay acá hay mucha gente que dice... Miremos al futuro, si no nunca vamos a avanzar. Y es. Acá es más tirando a facho. El que sí, te dice obvio, eso acá más, es facho, obvio. No es apolítico el que dice eso. Sí, el otro es más para sacárselo encima y decir, bueno, evitemos problemas. Además, sabemos que los uruguayos, o sea, mientras lo tenés con un mate. Están bien. Forlán que patea unos buenos tiros libres. Momento y nadie friendly. No, pero si estamos hablando bien, no dijimos nada de provincia ni nada. No, lo vamos a decir en la última sección. Bueno, ¿qué pasó? Los presidentes del Círculo y Centro Militar que dijeron, no se puede, esto es revanchismo, sí, vienen por nosotros. Ahora estamos hablando de 88 casos contra militares y, bueno, que es que en Uruguay no hubo la dimensión de desaparecidos que hubo acá. Tengamos en cuenta cuántos son en Uruguay también. Está bien, acá se están hablando de juzgar 88 casos justo en la semana que se cumplieron 38 años del aniversario del golpe, porque allá fue en el 73. 73 al 85, duró más. Se mató menos, acá estuvo más comprimido. Cada una especie de cosa. No, que acá tenemos menos tiempo. Nos ganaron los uruguayos. Están matando menos allá. Y bueno, están en eso. La verdad que hay una fuerte polémica porque hay muchos sectores de la sociedad que no sé si discuten tanto el hecho de jugar a los militares. A veces sí, pero está lo que pone en juego a la credibilidad del gobierno de Mujica es ese espíritu de ir en contra de la ley, porque está tratando de forzar una ley en base a algo que ya la gente votó que no. Lamentablemente lo votó que no. Pero está tratando de forzar una ley. Cuando vos vas a un referéndum, te tenés que comer la que sale. Es así. Eso. Y entonces es como que está ese deber ser, ese espíritu de justicia, pero luchando contra la voluntad de la gente que pareciera esquiva, y un montón de sectores políticos que no les importa tanto lo que pasa con la política, sino simplemente anotarse un poroto y llevarla contra el presidente. ¿Cómo pasa acá? ¿Cómo? El oportunismo está a la hora del día en todos los lugares del mundo. Podemos decir que Mujica quiere llevar a Uruguay a que todo el mundo lo conozca. Podría ser. Aquí está Australia. ¡Vaya, vaya! ¡Mira qué chistoso! ¡Uruguay! Y ahora vamos a un tema que ya lo tocamos varias veces aquí, y es el Metrobús. Hace minutos le brindábamos los primeros detalles junto a Hugo Palamara. Comenzó a funcionar el Metrobús sobre la avenida Juan B. Justo. Aquí más detalles. Arrancó hoy el Metrobús, nuevo sistema de transporte de la capital federal que funcionará a lo largo de la avenida Juan B. Justo entre Liniers y Palermo. Este nuevo sistema de transporte va a impactar en muchísima gente. En esto que estamos todos preocupados y ocupados, que es mejorarle la calidad de vida a nuestros vecinos, a nuestros ciudadanos, logrando que se puedan mover por la ciudad de la mejor manera posible. Y siempre con el mismo eje, dándole prioridad al transporte público. Porque aquellos que se mueven en colectivos representan más del 70% de los ciudadanos. Y este nuevo sistema... con este carril especial, específico para el Metrobús, le genera un ahorro de tiempo del 40% todos los días. Los ómnibus fueron definidos como subtes, pero sobre el asfalto, y tendrán carriles exclusivos. Esto vendría a ser un subterráneo de superficie, con la ventaja a la misma velocidad, 24 kilómetros promedio, va a ir de punta a punta, y con la ventaja... que este sistema es infinitamente más económico, ¿no? Acá estamos hablando que el kilómetro cuesta poquitos millones de pesos contra más de 500 millones de pesos el kilómetro que cuesta el subterráneo. Macri, ¿están pensando en instalar este sistema en otras avenidas de Buenos Aires? Estamos pensando extenderlo lo más posible en la ciudad de Buenos Aires, pero eso va a llevar tiempo de estudio, lo estamos analizando, y además tiene que integrarse a la provincia de Buenos Aires. Ya se cumplió un mes del Metrobús y hubo varias víctimas, no mortales, así que... La economía de la ciudad. Sí, esa es una. Varios autos que chocaron contra ese colectivo veloz, ese colectivo que toma una velocidad increíble que hace que se haya reducido, pero de una manera increíble, porque acá tenemos datos, ¿eh? ¿Cómo vos llegás a tu casa? Antes, ¿cuánto tardaba? No sé, ¿una hora? No, en realidad, antes, por ejemplo... Mirá, mirá cómo se jugó un periodista de Clarín e hizo el viaje. Mirá, antes periodismo de investigación y después. Facundo Pastor debió decir, ay, esto me lo sacaron. Debía tener, viste, para el programa de Canal 2 y ya lo sacaron antes. Bueno, igual lo pongo, sí, total, la gente no se entera. Total, esto lo voy a repetir como 6 meses, como lo de los carteristas en Acoite y Rivadavia, que lo pasó desde... No había 10 veces carteristas ahí. Claro. ¿Eran 10 veces lo mismo? Además, ahora volvemos después con el Metrobús. Los encara los carteristas. Claro, pero vos estás robando. Claro, pero pará. O sea, te están filmando cómo te están afanando. Y después de que te afanaron, todo el tipo va y dice, ah, son carteristas. No, igual me encanta porque los encara y le dice, vos robaste. ¿Por qué robás? El pibe no le contesta. ¿Qué le va a contestar el pibe? El pibe se va a parar y le dice, no, mirá, pasa que es una problemática social y como claro, el mundo me excluye, el sistema, yo no puedo estudiar y tengo que recurrir a estos medios. Y Facundo Pastor agarra el hombro y le dice, te entiendo. Sí, la verdad es una realidad de mierda. Qué pena que le diga al pibe. Bueno, convengamos que sí, Facundo Pastor es el periodista emblema de un canal. Yo creo que venga otro prestigioso como La Nata. Claro, una cosa así. Bueno, por ejemplo, Clarín hizo recorrido en un coche de la línea 34 y tardó 42 minutos para ir desde Palermo hasta Liniers. 5 minutos menos que en el de Buenos Aires. Bueno, bien, 5 minutos, una paja 5 minutos. Cortita. Y, bueno. 15, y 14 minutos más de lo que debería. O sea, Macri prometió un tiempo que no se cumple. O sea, 14 minutos más se están haciendo en este momento. Bueno, prometió 10 kilómetros subterráneo también. Bueno, está bien. Pero escucharon en el audio que él decía, esto sale mucho más barato, porque el subte sale carísimo. Carísimo. Que ahora se avivó que sale carísimo. Bueno, pasaron 4 años. Ojo, también inauguró estaciones que ya se habían hecho. Eso. Y que le invitó a Tellerman para saludarlo cuando... Bueno, Tellerman invitó a Ibarra. No, parece que le hizo la cama, pero tuvo un acto para con él. Claro, por lo menos pensó en él. Se acordó de él, sí. Bueno, el Metrobús, espero que dentro de poco tengamos más noticias, más accidentes, más crímenes. Ahora, hay un 15% más de gente que se sube. Y dicen, ojo, el ciudadano confía más. Lástima que hay un chofer de una línea que dice, hay más gente que había, o sea, la gente había dejado de viajar por todo el quilombo que era Jome justo en Bondi, por eso fue. Claro, igual ya va a aparecer... Un tachero que seguramente es un zurdito. Va a empezar a aparecer la prensa pro Metrobús. Tipo, el Metrobús es bueno para la salud, salvó una vida. ¿Qué no? ¿No lo es? Parece que no. ¿Por qué no usas el transporte público? El transporte público es para idiotas y lesbianas. Creo que caminar... El dedo al medio. Y está divertida la mesa, ¿eh? Sí, yo creo que están pasando más cosas atrás de cámara, se podría decir. Porque justo hay una cámara que nos está filmando. Lo que consta es que no estamos hablando de las tetas de nadie, ¿eh? No, para nada. Y menos de fiestas. Y menos de alguna hermana de una conductora de esta radio. Sos un tipo con códigos. Eso sí, se respeta. Códigos, muchos códigos. Un tipo con códigos es Hugo Chávez, que pobre está bastante enfermo, tengo que decirle. El presidente en Infobae ya tienen venezolano. Sí. Ya tienen el suplemento. Le sacaron la cara a Sandro, la que habían publicado de Sandro, y le pusieron la cara de Chávez con la bata y todo, no importa. Y estoy investigando un poco y algunos acusan a la coca de ser el causante del absceso en la zona pública que tiene... No. Podemos decir entonces que... ¿Otra vez hablando de tetas ustedes? No, pero podemos decir entonces que Evo Morales lo quiere boletear a... Aparentemente. A Hugo Chávez. Aparentemente. Tan bueno que parecía. Y después encontré una nota que aparece en el portal ABC de España, ¿sí? Que dice, básicamente, el título, esto. El enfermo Chávez no podrá asistir a una cumbre regional. Sí, el enfermo Chávez queda... ¿Y la foto esa no parece que está con Woody Allen? Sí. Bueno, entre en un ABC y parece que está con Woody Allen. Vale. Chávez debe estar haciendo su película post-mortem. Pero no, es una foto con Fidel Castro y con su típico vestimenta. Fidel Castro cada vez se parece más a Woody Allen, entonces. Fidel Castro, al final, se saca la foto, está bárbaro. Sí. Sí, no sé por qué dicen que está medio muerto ya. Está bárbaro. Le sacaron 200 fotos antes de que muriera y claro. Están rotando. Con Hugo Chávez. Hay un almanaque que hice 2004 atrás. ¿Qué tal? Entre otras cosas, la nota dice que, por ejemplo, aparece en esta foto con unos 10 kilos menos y demacrado. Está destruido. Y es la tensión por mantener el régimen bolivariano. Por supuesto. Y también aparece que ambos aparecen con, esta información muy importante, con una campera Adidas, Fidel Castro, y Hugo Chávez con los colores de su país. Ah, bueno, pero... Ahí se perdona el capitalismo. Ahí sí. Sí, ahí. Sí. Así que bueno. Bueno, capaz a Fidel Castro le pusieron la campera mientras estaba internado y no se dio cuenta. Sí. Y otra información importante es que en esta foto aparecen los dos leyendo la última parte del diario, ¿no? La última página. Si es el diario popular, es una mina en bolas. Casi, mirá, te digo que se le cae la baba. No sé por qué publican esto. Bueno, a Fidel Castro parece que hace rato, sí. Que no puede controlar la baba, se le va cayendo. Que dicen que leí en la última página del periódico en la que se informa del nuevo uniforme que lucían las colegialas cubanas. Ah, pero esto ya es... Molele popular. Claro. Y después habla de la enfermedad que tiene, su enfermedad que tiene. Ah, pero yo fue eso, no importante. Pero eso es importante. Así que bueno, ahora hay que consultar al médico a ver si Chávez está bien, ¿no? Lo que ve aquí es el tinte radiactivo que inyectamos en el sistema circulatorio de su esposo. Pero doctor, todavía no inyecto el tinte. Dios mío. Hola. Homero, este es un nuevo análisis de grasa corporal. Golpeo sus carnes y veo cuánto tarda en pararse. Miren cómo se mueve. Ajá. Luis, cancele la cita de la una. Dressed in blue. escuchamos She's a Rainbow de la Rolling Stones. Bastante trucho igual. Política. Y la política es, a ver, ¿te acordás cuando en el jardín te manosearon y yo arreglé con la cooperadora un año gratis a cambio de no denunciarlos? Sí, la sorprende. Sí. Que yo guarde. Bueno, hijo, bienvenido al mundo de la política. Política y otras degeneraciones en el dedo del medio. Seguimos con más El Dedo del Medio, es el mensaje, www.eldedodelmedio.com.ar, es nuestra página, nuestro Facebook. Nuestro Facebook, nos buscan en facebook.com y ahí ponen para buscar El Dedo del Medio, es el mensaje, y le va a aparecer un dedo señalándolos. ¿Y el Twitter? El Dedo del Medio es el mensaje. No. No, ¿ves? Lo apurás un toque y cae. Ese es el mail. ¿Quién es el mail? Ah, bueno, es el mail entonces. El Dedo del Medio, @hondel.com. Dedo del Medio, arg. Es el Twitter. Esta mesa está haciendo ruido, me parece, ¿no? Sí, no, está tan poco estable como la economía del país. Y ahí entra el tema. Oh. Uno de los temas de esta semana fue la sorpresiva, por ahí, quizás para ustedes desinformados, designación de Amado Boudou como futuro, muy probablemente, vicepresidente de la Nación. Porque aunque no queramos leer algún diario tipo La Nación diciendo las encuestas son falsas, lo más probable es que Cristina se imponga. Biondini va a ganar, claro, el partido neonazi. Discuten las encuestas y a los encuestadores, pero nadie dice, yo tengo otra encuesta mejor que dice otra cosa. O sea, las encuestas sacan mérito. Claro, pero nadie dice, yo tengo una encuesta donde gana Guadalde. No hay. Así que muy probablemente Amado Boudou pasa a ser un joven vicepresidente de la Nación. Tiene 47 años. Emocionadísimo. No, pero drogadito, lo que sea, papá. Ahí está, por emoción. Igual no se emocionó mucho cuando lo nombraron. Estaba como tranquilo, se levantó tipo como quien gana un Martín Fierro por tercera vez. Y yo, ya está. Yo ya sabía, dice. Sabía. Igual, según se supo, se enteró unos minutos antes. Y podría haberlo sabido antes todavía. Claro, podría haberlo sabido ya. No, se enteró unos minutos antes, lo felicitaron todos los demás ministros. ¿Quién es Amado Boudou? Es un economista que ha estudiado. ¿Dónde tengo acá? ¿Dónde estudió? Que me olvidé. Bueno, no importa dónde estudió. Lo importante es que estudió. En una universidad. Sí, es marplatense. Y Universidad Nacional de Mar del Plata. Exactamente. Y estaba militando, siempre militó en la Unión para la Apertura Universitaria, esto quería nombrar, donde militaban los jóvenes entusiastas partidarios de la UCD. Esto que todos hoy le están recordando a Boudou, que actualmente que su cercanía con la UCD, que es un neoliberal, que apoyó las políticas menemistas. No sé si están así, igualmente, si tuvieron que condenar a todos los que estuvieron en el menemismo, muchachos, salen todos. Arrancamos por los que están. ¿Qué le destacó Cristina? Primero que nada, le dijo, vos no sos Cobos, ya eso es un mérito. Eso es un mérito, claro. Sos fiel, claro. Por ahora. No sé si fiel, no es Cobos, claro. Ese es el mérito. Lo que destacó Cristina, que eso vendría a ser una especie de respuesta anterior a una pregunta que no se había hecho aún. ¿Qué hace un neoliberal en su gobierno? Bueno, Cristina destacó la capacidad de adaptarse a los nuevos tiempos, la capacidad de cambio, bla, bla, bla. Y con eso como que sepulta un poquitito. El camaleón. Claro, se va acostumbrando. Lo que sí no le han perdonado las personas del SEMA. Que cante. No. Ah, eso es otra cosa. De... Que toca la guitarra. Sí, sí. Ahí emociona. Sí, él, un festival, vamos a hablar de otra ligadura de la música. El famoso festival de los 80, Rock in Valley, que se hizo en Mar del Plata, que estuvo Soda Stereo, Virus, un festival de la apertura democrática en el 85-86, lo produjo él. junto con la gente. Estaba ahí metido en una movida. Podría haber hecho guita por ahí también, pero parece que después dijo la política. Hago mejor guita por acá. La política. Hizo un máster en economía y después, dentro de los profesores del SEMA, donde él enseñó, pasó a ser una especie de monje negro, no lo quería nadie, por después haberse metido en el kirchnerismo, que haber aplicado una de las políticas que aplicó, porque se rodeaba un núcleo ultraconservador. Claro. Y ahora parece que es un zurdito. ¿Va a ser el vicepresidente más joven? Creo que sí. Apreté. Creo que sí. No, Chacho no era tan joven. No. No era tan joven. Y bueno, podría haber sido Evita la más joven. No pudo ser. Porque Perón se cagó en las patas. Lo digo ahora que Perón está muerto. Hablando de cagarse en las patas, Cristina también, más allá de la elección, uno de los candidatos que estaba como potable vicepresidente, quien era Aval Medina. Uh-huh. Que recordemos es sobrino de uno de los fundadores de Montoneros. Exacto. Eso sí que era para meterse en quilombo, ¿eh? Sí, eso era. Como hubieran vuelto las tapas de Clarín la Nación, es decir, vuelve la guerrilla. Bueno, ¿qué pronóstico tenés? Pronóstico ¿reservados? Llueve. Ojan por este amor de que ella es tu novia, Ralph. Sí, amo a Lisa Simpson y cuando crezca voy a casarme con ella. ¡No! Escúchame bien, tú no me gustas, nunca me vas a gustar. ¿Y solo te di esa tarjeta de Día de San Valentín? Porque me dice lástima. ¿Ah? Mira, Lisa, podemos ver justo el cuadro cuando se le rompe el corazón. Otro tema de la semana, pero fue de la semana pasada, pero fue el jueves. Entonces no lo pudimos tratar. No, no lo teníamos. Entonces dijimos en nuestra reunión semanal de producción. Yo no tuve. ¿Dónde fue? No estás invitado. Dijimos, bueno, esto no puede pasar. Más que intereses que tal vez rodean las inmediaciones de esta radio, sin decir que esto afecta a alguien importante de esta radio, que es Radio Alma. Sí, lo decilo. No, no lo vamos a decir, Germán Alfaro. Aunque no nos estaré escuchando. Germán Alfaro. Bueno, De Narváez dijo: Kirchner eligió morirse. Germán Alfaro. Antes de volver a perder. Sí, una frase. Diría desafortunada si no fuera porque es De Narváez, y yo creo que a esta altura nadie espera una cita. Así lo manifestó Francisco De Narváez en relación al expresidente Néstor Kirchner, a quien calificó como un animal político que olfateó que no iba a ganar en 2011. O sea, el tipo dijo: no gano, me muero. Dijo una cosa así. Dios mío, esto no es para mí. Olfateó que no ganaba las próximas elecciones. Fue una persona que tuvo 2 accidentes cardiovasculares y no se detuvo un minuto porque entendía que había un camino y lo respeto desde ese lugar. Murió con las botas puestas. Ahora tira. Sí, el tipo que le atropelló un auto también muere con las ahora botas puestas. Ahora dice: Cristina Fernández de Kirchner está haciendo mucho esfuerzo por perder. O sea, así tira. Lo tiró, dice: lo que cambió el ánimo fue la muerte de Néstor Kirchner, pero todo tiene un límite. Después de eso no cambió nada en el país. Lo que cambió fue que ella moderó su discurso y la gente siente que todo lo malo se lo llevó a Néstor. Se murió el que gobernaba y quedó un desgobierno. Agregó que el kirchnerismo se está cayendo a pedazos y hasta quieren hacer creer que robar por izquierda está bien, haciendo referencia al caso Jock Lender. Dice: hay mucho deterioro y mucho conflicto entre ellos, lo que pone manifiesto que es como un régimen se termina. Genial. Después le apostás y te dice que te apuesta que pierde Cristina. Sí. Igual tiene plata para apostar. Sí, sí. Pero el temita es todos los, como Carrigo, todos que hablan del luto, de en el pasado todos estaban conmovidos y cometiendo a la presidenta. Ahora. Un estadista. Claro, ahora está lucrando con el luto. Raro. Raro, pero. Después al otro día salió a decir que fue un poco desafortunado. Ni el otro día, a las 3-4 horas. Sí. El jefe de campaña salió y el, por uno de sus propios medios. Y una de las personas que maneja la prensa de él, le habrán dicho: Germán Alfaro lo llamó a hijo Francisco y otro dijo: ¿quién carajo sos vos? Sí, que te maneja la prensa. Yo con vos no hablo. Y le cortó. Y ahí dijo: fue desafortunado haber dicho que Kirchner eligió morirse antes de volver a perder. Kirchner se murió y por eso todos festejamos, faltaba que diga. Claro. No lo dijo, pero casi. ¿Vos no llegás desde un lugar nuevo, llegás desde el menemismo a la política. Creía que de una tercera presidencia Menem podía ser mejor que la de Kirchner, al final tenía un poco de razón. Yo lo conocía. ¿Pensás que eso hubiera pasado? ¿Que hubiera sido mejor una presidencia de Menem en un barataje? En alguna medida creo que en la tercera presidencia de la tercera presidencia de Perón me parece que fue la mejor. La tercera presidencia de Perón me parece que fue la mejor. Es una tormenta de facha. Con este saco parezco Rod Stewart. El Dedo del Medio comunica a sus oyentes que es un programa Violeta Friendly. Me cago en la selva como los monos con sus dientes perfectos y amarillos, sin tenerle miedo a ningún tigre. En días de la semana, en horas calculadas, pisamos la bandera, un grupo de piratas. Llamadas misteriosas. Y seguimos en el Dedo del Medio, es el mensaje, edición número 9. Y esto que acabamos de escuchar es lo River, que pasó. River, lo que pasó el día domingo en el Monumental. ¡La concha de tu padre, cuida! ¡Qué mentira! Así tranquilamente un hincha podría agarrársela con JJ López. JJ con López. La Mela. ¿Quién se la agarra con JJ López, pobre? Con Pasarela. Aguilar en su casa, de tranquilo. Aguilar está viendo una película en DVD. ¿Qué estás jugando River, tío? Usted, raíz actualizado. Claro. ¿De que fundí, dejé el club? De que fundé, capaz. Claro. Fundó uno de River, porque desde que Aguilar estuvo en River, prácticamente fundó una nueva institución, que es el River decadente que conocimos los últimos 10 años. Más allá ¿qué de los pasó títulos. Con River? La gente se pregunta. El libro de Tenenbaum que va a salir ahora, ¿qué les pasó? Bueno, ¿qué pasó? River ha tenido una historia hasta el 2001, básicamente, o hasta el 2003, 2004. Una rica historia, muchos jugadores de inferior, de muchos jugadores de la selección, muchos campeonatos locales, pocas copas. Algunos cuantos empates en la última fecha para salir campeón. ¿Qué es? Goleadas contra equipos chicos locales y arrugues de visitante en la copa. Pero era una historia importante. Obvio. 33 campeonatos. 33 campeonatos, la mayoría legales. Sí, un... ¿Tres cuartos? Claro, 75% legales. ¿Qué pasó? José María Aguilar, que llegó con un discurso progre bajo el brazo, venía... Siendo joven. De la década menemista. Un vudú de... Claro, hizo un rito vudú. Y bueno, con ese discurso progre, con toda esa labia, fue tapando uno a uno los fracasos del club, que se fueron edulcorando de alguna manera, se iban condimentando con un poco de títulos, 2000, 2002, 2003, 2004. Me gusta esta versión de Lionel Maru Botana, que te va tirando condimentos. Edulcorando. Sí, te hablan con condimento. Le puso un poco de picante. Claro. Para picante causarle... Pereira. Claro, pero River tenía más rabia. Se ve que el picante fue fatal. Hasta el 2004 se sustentó con algunos títulos. Más o menos. Ya fue careteando. Fracasó. Sí, además Aguilar se, lo eliminaban. Aguilar iba a un programa de Mariano Clos y decía. Ah, jaja, se rían, decía Trepo, pero tú ves y todo. Claro, oh, sos y, un genio. Y periodismo cómplice, porque el periodismo fue cómplice. Eso, Olé, que ahora encabeza la campaña y todos los diarios. Farinela, cantándose. Digamos. Todos fueron cómplices del aguilarato, digamos, la década de Aguilar. Mañana a las 17 horas, esto es importante decirle a la gente, mañana a las 17 horas, el señor Farinella, director del diario deportivo Olé, tiene que sacar el escudito de River de los equipos de primera. Así es lo que mañana dijo. A las 17 claro, horas. Porque dijo que lo va a sacar cuando termine la promoción de Gimnasia contra San Martín de San Juan. Mañana juegan a las 15 horas, a las 17 horas ya se va a saber el resultado. Por lo tanto, a las 17 horas River deja de tener un escudito en la página doble entre los equipos de primera y pasas a estar el de Belgrano de Córdoba. Va a ser un print a la imagen y ya lo hice, no te preocupes, ah, bueno, ya lo hice y voy a hacerlo cuando ya no esté. Así que eso le todo el procedimiento para... lo agrandan ellos. Hasta llegué a escuchar que van a jugar contra la remera en la B para no manchar el manto sagrado. Sería genial. Sí, bueno, genial. Adidas se la jugó. Por ahora, banca que le quiten 18 mundos. Bueno, Y aparece Fulvense. ¿Cómo se llama la de esta 2000? Sport 2000. Claro. Sport 2000 haciendo camiseta de River. Bueno, ¿qué pasó? Hay mucha campaña, está muy raro el clima en River. A ver, estamos hablando de pasarela, obviamente, el pasarela de la selección del 98, el ser autocrítica, sí, tipo que no falló en nada. Le falta un Simeone que vaya y se coma lo garronazo. Él tuvo toda la culpa a Aguilar, dijo él. Sí. O más o menos dio a entender que no tenía que pedirle perdón a nadie, que hizo lo que pudo. Que el campeonato económico lo ganan por goleada. Que es negocio irse a la B. Que es negocio irse a la B. Están a quedar 15 años en la B, entonces. O que es negocio estar en la B. Es más redituable. Este año no ascendimos a propósito. Nos gusta igual. Es lamentable. Está bien que se sabe que la mayor culpa no es de Pasarela ahora. Sí. Pasarela echando nafta, saliendo con todo. Hay que dejar en claro que de las 6 temporadas... O sea, no, los 6 torneos dirigió 3 Pasarela. Estuvo, o sea, no podía cambiar todo lo que hizo Aguilar ahora. Bien. Podría haber tomado mejores decisiones. Si el único refuerzo que te traes es Bordagaray y dejas que patee para colmo, lo haces entrar en el último partido y dejas que patee un tiro libre tan importante que va a pegar en la barrera. Es a bueno. Ver, el problema es mucho más grande. Pasarela no lo puede solucionar, pero el tema es: si River sacaba 3 puntos más, se salvaba de todo, sí. Pero no hubiera cambiado de nada. Hubiera sido lo mismo porque los problemas estarían igual. Sí, hubiese cambiado ahí algo, ahora la estaría venta. Pensando sí, en... pero estamos yendo a lo puntual, sí. Lo grotesco. Pero River seguiría igual. Hasta en algún punto es mejor que se haya quedado evidenciado todo lo que estaba mal, porque esto estaría todo tapado. Y nos todo da una gran alegría también. Nos da una gran alegría todo, pero ya roza lo patético. Roza, lo toca ya. Sí, sí. Lo acaricia demasiado. ¿En qué está River ahora? ¿Cuál es su nuevo técnico? Pasarela, bueno, el técnico es Almeida. Dijeron, vamos a buscar un tipo con experiencia en la B. Dijeron, no, experiencia en la B no, experiencia en el ascenso. Almeida, que jugó 4 partidos en Fénix y tuvo 3 rojas. 3 rojas, sí, importante. Muy bien, una experiencia, no todos pueden tener esa experiencia. Pasarela se reunió con la presidenta ahora, porque es cuestión de estado, el descenso de River. Obvio. No así los Tobas, por ejemplo. Tema del día fue los para Tobas no Clarín. Fueron un problema del gobierno. Los docentes de Santa Cruz no son problema para el gobierno. Pero River, pina, dice a Pasarela y dice, voy en 10. Bueno... Te estoy esperando. Y pero si no sabías que iba a ir. Y le contesto, Dani. Le pone voy en 10 y el mensaje le devuelves okis. Claro. Está todo bien, sintonía. Te espero. ¿Qué con pasa? Sanguchito. Claro. Se está esperando para ver si le sacan puntos arriba y lo suspenden en la cancha. Es quedó todo supeditado a la reunión de Pasarela con Cristina. ¿Por qué viene el tema? La suspensión de la cancha vendría por el lado de los incidentes que hubo. ¿Qué pasaron? Ahora, que hubo un montón de responsabilidades. Más. Que todos le echaban la culpa al gobierno. Que el gobierno tuvo su culpa, porque el gobierno defendió la posibilidad de que vayan los hinchas a la cancha. Sí. Una irresponsabilidad. Y el gobierno de la ciudad fue responsable del comité de seguridad. Convengamos que el primer error de todos fue haber vendido las entradas antes de que se juegue el partido inicial. El miércoles ya se habían vendido todas las entradas antes de jugarse el partido. Sí, era un tema ya. Acá no hay política de previsión. Claro, ese era un tema. Porque además ahora no están hablando de eso, de la entrada de los hinchas a la cancha de Belgrano. No, pasó. Entraron a la cancha y salieron y no detuvieron a nadie. Eso sí, Almeida, está bien, es un tribunero, se besó la camiseta frente a los hinchas de Boca. 13 lucas. Pero pagó 13.000 pesos. Ahora, los tipos que se metieron a la cancha a fajar los jugadores no tienen ninguna sanción. Almeida, está bien, lo que vos quieras, pero paga 13 lucas por eso. Y los que tipos que entraron totalmente con connivencia de todos, los que fueron a apretar al árbitro. Que está filmado. Claro, porque ahora viene el tema que Pesota dijo que lo habían amenazado. Entonces sale otra denuncia y otro caso en donde Pesota obviamente dice que lo apretaron para que cobre un penal. Lo cobró. Pero ahora bueno. Dicen que no, que el video no sirve porque el video no tiene audio. Se pueden leer los labios. Después que no se puede probar que la amenaza de la barra sí, haya venido de la dirigencia. Pero hubo connivencia, hubo complicidad para claro, que pase. Además vos ves al jefe de la seguridad de River hablando con su segundo. El segundo hablando con los barras. Bueno, no hay pruebas concluyentes, es el problema. Igual aunque no le saquen los puntos, River la tiene complicada. Muy. ¿Ah, era un pie esto? No, pero bueno. Puede quedar. Está bien, no. Está todo en el aire, la verdad. Che, no, que Brian, es puro quilombo esto. Yo escuché. Está todo en el aire. No, hasta ahora River no tiene plantel. Apenas si tiene un DT que vaya uno a saber cuánto le va a durar. Y tiene a Carlos Roa, tal vez, de director técnico de arqueros. Eso va a ser para rezar, porque es adventista el séptimo día. No tiene nada, o sea, no tiene. Realmente no sabe si va a poder jugar en su cancha. Tiene una posible suspensión. Tiene una crisis económica increíble. Que ¿Y una positiva para River? Los 200 hinchas de Vélez están diciendo que no quieren a River en no su lo quieren cancha. Prestar la cancha. Ah, bueno, es algo positivo. Los 200, se juntaron. Dicen ahora, ¿sabes cómo se van a prestar después? Sí. Pero bueno, cosas que pasan, el fútbol nuestro de cada día, ¿eh? Algunos se van, otros vienen. Y el mundo sigue, ¿eh? Sigue dando vueltas. Esto se viene con todo largo Mauro Díaz, tiró otro por el arquero de San Lorenzo. Mauro Díaz, Fabián, ¿y por qué lo quiso hacer con el taco? ¿Por qué lo quiso hacer con el taco? ¡Gil! ¡Gil! ¡Sos un Gil, Fabiani! ¡Rompe el arco, gordo! ¡Qué falta de categoría, por favor! ¡Fabiani! ¡Rompe el arco! ¿A quién le ganaste en River, Fabiani? ¡A nadie todavía! ¡A nadie! Increíble, ¿no? Ahora llegaron a la tarjeta amarilla por hacerse el guapo. Ah, pero es una cosa de loco. Por este tipo de jugadores a River le pasa lo que le pasa. Por esto le pasa lo que le pasa, por eso estamos como estamos. ¡Gil! ¡Gil! ¡Sos un Gil, Fabiani! Y otro de los temas de la semana es lo que va a comenzar el día viernes a las 21:45, la Copa América. Esa copa que ahora es importante porque no tenemos mundiales, no tenemos nada y se juega acá. Si no, sería la copa que no mirás hasta la final. O que le das bola, pero si no ganas la final sos un fracasado. Ahora es peor todavía porque no solo que Argentina va a estar en la mira de tenés que llegar a la final sí o sí, sino que tenés que ganarla sí o sí. Y si la ganás, hasta te van a decir... ¿A qué le ganaste? Ah, lo ganaste acá, con todos los jugadores. El sí, obvio. ¿Cómo no la vas a ganar? Sí. No va a haber punto positivo, pero va a haber muchas contras si no llega a obtener el resultado mayor, que es ganar la Copa. Increíble. Arranca Argentina, vamos a dividir los grupos. Sí. En el grupo A, Argentina, Bolivia, Colombia y Costa Rica. Si no llegas a ganar estos tres, o sea, tenés que ganar los tres partidos y dos por goleada. O sea, más o menos. Lo mismo decíamos de River, sí. No, está bien, bueno, pero convengamos que en Argentina sí están los mejores jugadores. No tienen a la Mela que dicen que vale 20 millones de dólares y no puede traer una pelota. Sí, no, parece que todavía no encontraron quien los pague, pero vale. Claro. Bueno, Funes Mori también. A Funes Mori le ofrecieron, River le ofrecieron 3 millones. Antes, por 8, por 10 no lo quisieron vender. Bueno, lo van a considerar ahora. Sí. En el grupo B está Brasil, Paraguay, Venezuela y Ecuador. Un grupo que es la típica. Es decir, Brasil clasifica y después tenés Paraguay y Ecuador, van a pelear entre ellos. Pero ojo con Venezuela, que ha mejorado en los últimos. Ya no es el Venezuela que gana 5-0. Le ganas 1-2-0. Después en el grupo C es Chile, México, Perú y Uruguay. Y no se esperen que haya más equipos ni más países, porque la verdad que no hay. Y si llega a aparecerte un Honduras y una cosa así, es para ocuparte el lugar al pedo, porque no. No van a llegar somos a nada. Somos poquitos. Somos pocos y el fútbol, la verdad que el nivel... No digo que en la Eurocopa sea... pero en la Copa América, lo mismo que las eliminatorias, medio... Sí. La cosa es que el día primero de julio... Hay que agarrarse. El primero de julio juega a las 21:45 Argentina-Bolivia. El 6 del 7 que vendría a ser miércoles. Que se averiguo. Si no me equivoco. 6, miércoles. 6 del 7, o sea, en el momento que estamos acá, Argentina va a estar jugando con Colombia. Partidazo. Y nosotros, obviamente. ¿Puedo traer justificativo médico para venir? ¿Podemos relatarlo desde acá? ¿Podemos hacer como Fantino ahora que va a estar relatando por Radio 10? Me imagino diciendo, va el sur. El derecho. Va el derecho por acá. Estos colombianos son todos negros, todos negros. Claro. Sí, me lo imagino así. Nadie es zurdo ahí. Y nombrando siempre a la Sócrates. Nueva Seguros. Sócrates iba tirando una cita porque una vez Plutarco dijo, dice que siempre tira la cita. Sí, para decir que está estudiando hace 45 años. No, ya no estudia más, pero quiere decir algo para no parecer ignorante. Lo es igual. Y el 11 del 7, que sería domingo. No, lunes. Lunes. Mira cómo me está teniendo genial porque increíble. El lunes hay la Mac. El lunes a las 21:45 juega contra Costa Rica, partido que la Volpe debe estar nervioso. La Volpe debe decir, lo quiero a Riquelme ahora. Pero no lo pudo nacionalizar. Cuando lo tuvo, no lo quiso. Bueno, y después, si Argentina sale primero... Vamos a pensar que Argentina en este grupo tiene que salir primero. Si no, le caeremos con la con el castigo más grande del mundo. Está condenado. Tiene a Batista de DT. Está condenado al éxito. Jugaría el sábado 16, los cuartos de final, en Córdoba. Si alguien necesita una entrada para ese partido... ¿Cómo hago? Acercarse, mandar un mail. Dos plateas para el partido en Córdoba en cuarto de final. Por eso, dos plateas, a las 16 horas, sábado 16 horas, el dedo del medio @hotmail.com. Dos plateas. Mira, tiene miedo que le caemos el negocio. No. Muy conveniente el precio. ¿Viste? Se puede charlar, Todo charlable. No hay permutas, no hay trueques, nada. No, nada, a menos que sea. No. Bueno. Y si gana los cuartos de final, que debería, jugaría en la semifinal en La Plata el martes 19 a las 21:45. La final va a ser el domingo 24 a las 16 horas. ¿No? ¿En, para que lo tengan? En Buenos Aires. Bueno. Tal vez en un estadio de la B Nacional. ¿Por qué no? ¿Sería el Monumental? Sí, pero parece que Argentina puede jugar. Sí, sí. No creo que les pese, o sí. Ahora, si Argentina juega en el Estadio Monumental contra Brasil, la final, y le está ganando 3-0 Brasil, ¿se viene quilombo? Es lo mismo, todo. Sí. Hay que romper todo. Dejan vía libre a los hinchas. Y si Argentina juega contra Perú la final, ¿los hinchas de River por qué hincharán? Confuso, ¿eh? Confuso, ¿eh? Dejamos todo esto, estas dudas, para disiparlas tal vez el miércoles que viene, cuando estemos hablando de que Colombia está dando otra goleada por 5-0 a Argentina. ¿Quién sabe? Y un San Filipo diciéndole a Goicochea: usted se comió todos los amaes. A veces me pregunto si nos volvimos locos, todos locos, porque andamos hablando solos, hablándole a las cosas, porque de golpe pasamos de estar bien a estar mal. Somos así. Un día empezamos a repetir algo y listo. Creemos seriamente en que tenemos poderes. Más loco que eso, ¿qué? En un segundo sentimos que nos amargamos para toda la vida. Y llegamos a ver cosas que no existen. Y aseguramos que son reales. Caminamos por las paredes, nos colgamos de cualquier lado, echamos a uno porque es mufa, abrazamos a un desconocido, nos quedamos afónicos, nos obsesionamos, reímos, lloramos, sufrimos, bailamos. Y si estamos todos locos, ¿qué? Esto es lo más lindo que nos puede pasar. Despacio, muy despacio. Estamos entrando en tu cabeza, el dedo del medio, por Radio Acme, www.radioacme.net. Seguimos con más el dedo del medio y llegamos a la parte de internacionales. Sí. La bomba. La bomba. La bomba de tiempo. Increíble. Otra de los lugares donde nos va a recomendar en el final, sí, del programa, el señor Diego Saloto. Próximamente. Hoy, ¿cómo viene la agenda? Ya ahora entramos en internacional, pero ¿la agenda viene cargada? No, viene tranquila. Viene tranquila porque no, el fin de mes. La cargada es nuestra. Claro. El fin de mes, así que poca plata. Pero gratuito hay un montón de cosas. Sí, sí, por supuesto. Hay que moverse. Pero vos no, te tenés que preparar a eso. Sí, sí, ya. Arrancamos con internacional. Todo, tengo una semana para prepararme. Voy a hablar de un temita que pasa en Venezuela y los países que lo rodean, ¿no? La parte de Centroamérica. Que es el tema de Petrocaribe. ¿Vos alguna vez escuchaste hablar de Petrocaribe? Un poco. ¿Es una gaseosa? Lindo nombre para ellos, así, como la Inca Cola de Perú. No, es una entidad que fue fundada por Hugo Chávez el 29 de junio de 2005. ¿Sí? Seis añitos ya lleva. Y que consta de 17 miembros, entre ellos Cuba, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua y República Dominicana y obviamente Venezuela. Venezuela se siente ahí una potencia, pero recontramundial. Por supuesto, sí, ahí manda, ahí pisa fuerte. Claro. ¿De qué va esto? ¿Qué es los beneficios que le trae a estos países el Petrocaribe? Reciben petróleo venezolano en condiciones ventajosas con un financiamiento que llega al 40%. Es decir, le dan un barril de petróleo y se lo cobran al 40% de lo que es el precio internacional de mercado. Es como un FMI del petróleo, sí, pero que te trata de ayudar. Justamente. Bueno, esta entidad fue creada para contrarrestar al FMI y permitir que estos países emergentes, si se quiere, puedan cubrir sus deudas y tener financiamiento de una manera distinta de la que haría el FMI, que bueno, sabemos. ¿Podríamos lo decir que para estos países Hugo Chávez es Jesús? Por supuesto. Claro, pero juegan a sentirse más poderoso porque en marco grande no existen, entonces acá. Pero obviamente no todo es gratis y... ¡Oh! Nada gratis. Nada gratis. Y esto lo tienen que ir pagando de a poco, como pueden. A mí no me dijeron nada cuando entré. ¿No era todo gratis? No, todo gratis no. ¿Tienen que firmar algo con el alma o algo así? No. Tienen que ir devolviendo la plata, y si no pueden devolver la plata, tienen que hacerlo con sus producciones nacionales. Órganos. Puede ser también, sí, ¿por qué no? En Haití seguramente, después de lo que le pasó, seguramente. Sí, hay que ver si los mantenían fríos los órganos. Pero... Exactamente. Entonces, lo que hace Venezuela es cobrarle a los países que le presta petróleo y que le presta financiamiento de una manera tranquila. Sí. Entonces, uno puede tener dos lecturas de esto. Que Venezuela está ayudando a estos países, o que Venezuela se beneficia con la pobreza de otros países. También, y que está armando sus pequeños negocios, digamos, porque si vos decís, devolveme en plata, tanto tiempo tenés para devolverme, qué sé yo, tanta cantidad, todo bien. Pero si vos decís, bueno, devolveme como puedas, cuando puedas, y con lo que puedas, hay algo extraño ahí. Es raro, porque, o sea, un país que, por ejemplo, que como Venezuela, que está en contra del imperio yanqui y le vende... hace muchos negocios con... Sí, sí. Hace negocios con Estados Unidos. Con Estados Unidos. Aunque sí. Es Mr. Danger. Claro, qué raro. Sí, sí, hay algo parecido. Así que bueno, cuando vos tenés el poder, cuando vos tenés el petróleo, y ahí podés manejar la cosa, ¿no? Debo proteger Azúcar. Muchos ladrones. El fuerte debe proteger al dulce. El dulce. Homero. En América, primero el cuesto azúcar, luego tienes el poder, luego tienes las mujeres. Homero. ¿Qué? Homero. ¿Qué? Quiero que olvides esta tontería del azúcar. Estás totalmente paranoico. ¿Qué? ¿Paranoico? ¿Paranoico? ¿Yo qué? ¡Oh! ¿Qué tal? Pronto, ¿de dónde sacó el azúcar para su té? Lo robé cuando bajó usted la guardia por una fracción de segundo. Y lo haría otra vez. Hasta la vista. ¿Lo ves, March? ¿Lo ves? Homero, ¿cuándo vas a dejar esta locura del azúcar? ¡Jamás! ¡Jamás, March! Yo no puedo vivir una vida vacía como tú. Lo quiero todo. Las perturbadoras altas, las terribles bajas, la gris mediocridad. Claro, puedo ofender a algunos recatados con mi arrogante paso y mi olor al bizle. ¡Oh! Jamás seré el borreguito de los llamados ciudadanos modelo que enrollan su lengua, enchinan sus barbas y deliberan sobre qué deben hacer con ese Homero Simpson. ¡Mira! Solamente tira el azúcar, ¿sí? ¡No! Y otro tema que está también en la agenda, en los medios, es lo que dijo Estados Unidos sobre la Argentina con respecto al tráfico sexual de personas. Sí, les importa. Les importa. Sí, porque es un tráfico que no manejan ellos. Exactamente. Quieren saber. Tal cual. Ellos se dan... así de que son capos en este tema, ¿sí? Que no tienen tráfico de personas, que cumplen con todas las reglamentaciones que ellos mismos implementan. Obviamente. No deben calcular que los mexicanos son personas. Claro, ese es un problemita. No, son gente que salta muros, nada más. Sí, exactamente. Y en Afganistán no pasa nada. No. Guerra, para. Eso no es tráfico sexual de personas. Entonces, ¿qué pasó? Dijeron puntualmente, el gobierno no cumple con los mínimos estándares para eliminar la trata de personas y el trabajo esclavo. Esta es una noticia que Clarín la agarra y la pone en tapa. Claro. Exactamente, así tal cual. Como fue. Cuando salió de los celulares que tenía, descubrieron que traía cáncer y salió tapa como 3 veces. No sé qué curro estaban ahí manejando, pero algo que le afectaba a Clarín. Sí, obviamente. Otra de las cosas que aparece en este informe que esbozó Estados Unidos y las Naciones Unidas conjuntamente, Argentina es fuente, tránsito y destino para el tráfico de hombres, mujeres y niños víctimas de la trata de personas con fines específicos de prostitución y trabajo forzoso. No vamos a negar que eso es verdad, o sea, existe acá, es lamentable. Sobre todo en el interior del país. ¿Cómo? Sobre todo en el interior del país. Exacto, y hay que tratar de erradicarlo como sea. Ahora, el tema es lo que hablábamos antes, si estos informes se hacen para... buscar una solución y encontrar una vuelta es una cosa. Ahora, si vos haces este informe para decir son malos y nada más, o sea, no. Malos. Claro. ¿Qué hacemos? Son malos. Claro. Claro, tal cual. O sea, es como para que alguien lo entienda relacionado al fútbol. Arano. jugador de River es malo. O sea, pero si vos decís sos malo y lo seguís poniendo, es malo. Sos malo, ¿eh? Claro. Es exactamente lo mismo. Sí, sí, sí. Y también lo hicieron en otros países que, dependiendo obviamente de la amistad que tenga con los mismos, iba modificando sustancialmente el resultado, por ejemplo, con Colombia. Que no, dijo, Colombia es de la mejor. Es de la mejor. Tiene cumple la mejor calidad. Con todos los requisitos, es increíble. Las FARC no están, pero bueno. Entonces, bueno, Estados Unidos te dice cómo tenés que hacer las cosas con respecto al tráfico de personas. Si lo atamos para que no se mueva, no le daría tanta hambre. No se puede hacer eso, papá. Es cruel. Ay, según tú, todo es cruel. Encadenarlo en el jardín es cruel. Jalarle la cola es cruel. Gritarle en las orejas es cruel. Todo para ti es cruel. Pues perdóname por ser tan cruel. Y la última noticia es una que apareció en el portal Infobae. Sí, sí. Que, qué arriesgado que te la jugaste, que te metiste me ahí en esa página. Infobae y casi no salgo. Tienen todos tus datos ahora. Sí. Es más, en este momento están mandándote una tarjeta Gold de Infobae a tu casa. ¿Tengo descuentos con eso? ¿Como clonación? No, gastos, solo gastos. La noticia que publicaron la intitulan así: Narcoturismo, el no atractivo mexicano. ¿De qué va el narcoturismo? Son recorridos que se hacen en la ciudad de Tepito, México, en la que plantean esto de adrenalina, emociones fuertes, porque te metes en un barrio narco. Es como acá cuando hacían lo de la villa. Exactamente, lo que acá hicieron en la Villa 31, que vos podías ir y ver a los negritos ahí. ¡Oh, mirá! No es un negro, ¿viste? No tiene casi comida. Mirá los pocos dientes que tiene ese. Y lo vas comparando. No, pero ese ahora tiene más que el que tiene dos allá. Le puedes dar de comer, te dan unos chipás para darle de comer. ¿Le puedo dar de comer al pobre? No alimente a los animales con un cartel gigante. Tachado y dice personas. Claro. Y lo increíble de esto es que, bueno, también desde México viajan a ver a tener esta experiencia única en la vida, ¿no? Que uno puede tener. Y lo plantea como un safari. Para ver a los animales, según ellos, ¿no? Y hay, en ese recorrido prueban cosas, ¿cómo es? Podés probar, te podés llevar un pituto también, te recuerdo. Ah, mirá vos, ¿no tenés así tipo mesitas con cosas como comestible libre y cosas así? ¿Viste como en un supermercado tenés que ponen productos y si es gratis hay un montón de figas? No puedo tocarlo, no puedo. Podés visitar el altar de la Santa Muerte, un lindo altar para ir a ver y, no sé, rezarle la muerte a alguien. Bueno, entonces, ¿en dónde está este lugar? En Tepito, México. En Tepito. Sí. Bueno, los tipitos seguramente tendrían que ir ahí. Más que nada por la muerte. Merece una muerte. ¿O te gustan los tipitos? No. Ah, bueno, no. Ya. Silencio. Amigo norteamericano, no me lo que esto es un secuestro. ¿Significa que no tengo que pagar el viaje? Sí, supongo que... Me temo que usted no comprende lo delicado de esta situación. ¡Perfecto! Lléveme, pero deje que se vaya el niño. Tal parece que ya se ha ido. 10 decisions shape your life. You be aware of 5 above. 7 ways to go through school. Either you noticed or left out. 7 ways to get ahead. I said, I can see me in your eyes. You said, I can see you in my pants. That's not just friendship, that's romance too. You like music we can dance to. Sit me down, shut me up. I'll come. When we all fail, some people take it pretty well. Some take it all out on themselves. Some they just take it out on friends. Oh, everybody plays the game. And if you don't, you're called insane.

la estábamos escuchando hace un buen tiempo, ¿no? Porque si no parece como que... No, no, como para aquel que estaba escuchando el tema y dijo, ah, me gustó el tema, que lo digan. Y como es un tema que solo lo sacaron para una película, que es Somewhere de Sofía Coppola, tal vez le iba a costar saber qué tema era, quién lo cantaban, que es raro porque es de la banda The Strokes. No es de lo más lógico que lo tocaran ellos, pero un muy buen tema para esa película, que también está muy buena. Se la recomiendo. Bueno, arrancamos con la parte donde Lionel saca de la alfombra un tema. Pero esta vez dos. O dos. Porque están un poco gastados y como, bueno, vamos a meternos en ellos. Uno es el caso de Noble Herrera, que ya lo hablamos la semana pasada con... ¿no? ¿No iba? Sí, sí, sí. Uno es ese y el otro es de los profesores. Los profesores es que Santa Cruz. Pensé que me iba a decir, ¿cómo, no? ¿No podemos nombrar a Pablo Yonto? Sí, ¿ya, sí, ya pertenecemos al grupo Clarín? No, no, está bien, pero primero vamos a hablar de los profesores, ¿o no? Sí, sí, lo estaba enumerando nada más. Pablo Yonto tuvimos una entrevista la semana pasada. Vamos a resaltarlo porque no hay entrevistas muy seguido acá y nos olvidamos, así que no va a haber. Pero bueno, una fue esa. Otro es el tema de la huelga en Santa Cruz, que parece no tener fin. ¿Qué pasa en Santa Cruz? El gobierno no le da a los docentes malos el aumento que piden. ¿Qué piden los docentes? Un aumento de un 50% para equilibrar un poco el costo de sus salarios, que son de los más altos de Argentina, pero en un lugar donde hay una canasta básica alta. Claro, es lo que habíamos hablado el miércoles pasado, en donde todavía no había ninguna resolución, desde el gobierno no le daban respuesta. Bueno, el gobierno dan palos, mandan a la boca a reprimir, como siempre, con todos los conflictos, pero no sale a ningún lado. Parece que los medios que le pegan al gobierno por derecha no reflejan eso. A veces Clarín y La Nación ahora le están dando bola, porque son muy... muy preeducación, sí, sí. Y el tema es que ahora en este momento la presidenta está con pasarela. O sea, sí, no se puede entender. Bueno, justamente los maestros hicieron 17 pedidos de audiencia al gobierno para que convoque mesa paritaria. Bueno, que pregunten a pasarela cómo hizo. 8 se formularon desde la crisis. O se vayan al descenso. ¿Cuánta bola le dio el gobierno? El gobernador es el señor Daniel Peralta, alineado con el gobierno, que por lo cual Aníbal Fernández dijo esto. No quieren plata, es una disputa política. Como todo está politizado, todo es política, Aníbal, todo. Vos que escuchás a Los Redondos, todo preso es político, bueno, date cuenta un poquito de que todo tiene que ver con la política. ¿Qué pasó? Los maestros abandonaron la huelga como una muestra de querer encaminar la cosa. ¿Qué hizo el gobierno provincial? Decir, nos estamos ganando. Entonces, están aflojando, entonces minga que le vamos a dar lo que yo quiere. Y si ya están abandonando. ya están en una posición de están como queriendo negociar, se están cayendo. Así está, así se trata. No hay ningún acercamiento, no les dan ninguna posibilidad de juntarse a dialogar. O sea, el acercamiento que de los profesores que buscan tratar de destrabar el conflicto fue tomado como una especie de debilidad para el gobierno. Entonces, bueno, no le vamos a dar nada. Y así va a terminar la educación. Así como siempre. El secreto de un buen matrimonio por Homero Simpson, el maestro. Bien, lo primero que me dijeron que hiciera es ver que todos estén en la clase indicada. ¡Uy! ¡Usted vaya al salón 12! Gracias. Bueno, vamos a empezar. ¡Cállese! ¿Qué tal si le contamos de nuestros problemas de relación humana? Sí, eso lleva tiempo. A ver tú, Otto. Yo soy demasiado exigente, ¿saben? Siento que ninguna pareja es buena para mí. ¡Oh! ¡Ya te tengo! Creí que ya no tenía, pero siempre dejan huevos. Mi problema es que solo utilizo a las mujeres. Me mudo con ellas y me voy cuando se acaba el dinero. Yo soy inteligente, pero escojo malas parejas. Estas son las llaves de mi casa y mi tarjeta de crédito. Oiga. Y como anticipamos, para llevarle la contra a los políticos, nosotros sí cumplimos las promesas simples y vacías. Y fáciles. Sí, facilísimas. Bueno, a veces al faltar una calle es muy fácil, pero ¿Qué pasó en el caso Noble Herrera el viernes? Los hermanitos se presentaron. Se presentaron y esta vez no tenían la ropa manoseada por 50 personas. No metieron un mendigo, que era lo que la otra no, opción. Parece que no tuvieron una fiesta donde se palparon todos. Claro. La otra vez ha venido una pal party. Claro. Y el póster de tocame, era Pulp Fiction el póster de fondo. Pal party, donde todos se tocaban antes de hacer un examen genético. Una joda bárbara, son estos que tienen plata. Son además locos. Tienen cara de pícaros, ¿eh? Sí. La cara de boludo que tiene el pibe, no se puede creer. La verdad, eso hace desear que no sea hijo de un desaparecido, porque si, imagínate si un chabón, un montonero que estuvo re metido en la causa, tiene un hijo tan boludo, tan apolítico, que debe votar, pero. Debe votar, seguro, no, de Narváez, salí, calicate, lo voto. Debe ser así el pibe. Boludo. Pero no creo que parezca que tenga una opinión formada en el tema, ¿no? No, obvio. Para nada. El viernes hicieron los exámenes y bueno, el bioquímico Julián Larriba y la bióloga Mariana Herrero Piñero le explicaron a Página 12, de donde levantamos la fuente detallada, porque nos damos crédito, pero Página 12 caga lo mismo. Sí, están escuchando. Sí, seguramente. Sobre cómo se hicieron estas muestras. Bueno, se tomaron, dieron una explicación exhaustiva, porque están tratando en realidad de darle un marco de mucha confianza a los exámenes. El Banco Nacional de Datos Genéticos en realidad es una entidad confiable, pero se trató de demostrar que se hace todo bastante riguroso, bastante controlado. Hay peritos de ambas partes. Claro, la idea es que no exista esto de, che, otra vez hay algo raro. En teoría no tendría que haber ningún problema. Sabemos que Clarín también es, ojo, presión. Se puede meter en cualquier lado. Pero en teoría no debería haber problemas. Hay peritos de ambas partes. Hay muestras diversificadas, la muestra de saliva y la muestra de sangre se dividen en distintos grupos. Y hay dos personas que se ocupan de las tres muestras, se dividen tres muestras y dos personas. Y tienen que lograr que les dé el mismo marco genético, digamos, la misma denominación genética. Y está todo controlado, tiene que coincidir todo. Y ahí recién se van a juntar. Cuando una vez que se haya delineado el campo genético, ahí recién, cuando están seguros que lo tienen, que todo coincidió, se compara con la base de datos de los desaparecidos que están. ¿Y esto más o menos dentro de un mes? Y no, un par de semanas más. Primero le va a llegar a la jueza que está delimitado el campo genético de cada uno y después van a hacer la comparación. La jueza tenía que autorizar eso. Pero bueno, se explicó con rigurosidad cómo fue el proceso y se explica cómo cada uno de los dos, bueno, además, obviamente el ADN de una mujer y un hombre tiene distintas compatibilidades. Y además, vamos a recordar que ellos no son hermanos entre sí. Exacto. O sea, cada uno proviene de una familia distinta. Entonces, que fueron abrazados por la madre. Acogidos. Acogidos por la madre Ernestina. Por suerte, la justicia en ese momento, cuando ella llevó a los bebés, dijeron adoptado. Y bajó el martillo y dijo adoptado. Qué fácil que es esta justicia. Sí, muy bien. Y bueno, pero escúchame, ¿cómo no se va a tomar ciertos arrebatos Ernestina si fue con el papel prensa y dijeron. Ya está, están en una parte. Poco los bebés dijeron, son tuyos. Me imagino diciendo, quiero el documento nacional de identidad. Tienes que esperar 5 minutos. ¿Qué es eso? ¿Usted sabe quién soy yo? Claro. Se la atropello. Se lo mandamos a la casa. Yo estoy acá. Claro. Bueno, en fin, estamos esperando ese resultado. Va a ser toda una conmoción, el resultado que sea. La verdad, y bueno, esperemos que llegue a un final feliz. De todas formas, como dijo Pablo Yonto, y como lo estuvimos charlando la otra vez, no hay que olvidarse que, más allá de que el resultado no sea favorable a lo que muchos desean, de que sean hijos desaparecidos, que por ahí a muchos les serviría como de consuelo de algún punto, haber encontrado dos nietos más, que no es tiene poco. Tiene que dar la explicación de cómo llegaron a esa adopción. Cómo hizo esas dos adopciones irregulares, siendo que inventaron gente que no existe, trucharon documentos. Sí, algo raro. O sea, no tiene que perderse de vista que las adopciones fueron irregulares. Esta señora tiene 85 años, no va a pagar nunca por sus crímenes, pero por lo menos que sea condenada públicamente. Algo. Algo, lo mínimo. Sí. Me dicen el desaparecido que cuando llega. Los niños son lo máximo, Apu. Les enseñas a odiar lo que tú detestas y se pueden crear por sí mismos. Este programa defiende los derechos de la familia. De todas, menos la familia Barreda. El dedo del medio. seguimos con más El Dedo del Medio y arrancamos con la segunda parte de deportes. Y ahora te vamos a contar La Dimensión Desconocida, se titula, y es el lugar donde River ha llegado. Opa, ¿otra vez River? Sí, este programa es puro fútbol al final. Es puro fútbol, sí. O sea, uno dice, Nacional B, estás ahí de la A. Ah, donde están todos esos negritos, yo soy de la A. Bueno, rivales que se enfrentará el club River Plate. Vamos a hablar sobre el River Tour 2011. ¿Pero qué, no le toca con Gimnasia? Con Gimnasia sí, puede ser. ¿No le va a tocar con un San Lorenzo? ¿No le va a hacer partidos con especiales? ¿Con Superclásico? ¿Con Vélez no le va a tocar? ¿La Copa de Verano la jugará? Sí, supongo. Sí, tampoco le van a hacer. Vení, gato. Acá va uno que es sí señora, me parece. A ver. Ahí está, justo. Un rival, por ejemplo. Voy tirando los rivales que tiene River. Aldo Civi. Partidazo, sí. Mar del Plata. Tiene también 400 kilómetros. Depende de la hora, ¿no? También del día. Va en avión igual. Va a jugar en José María Minella. Es un gran estadio. Importante, sí. En Almirante Brown tendrá que ir a Isidro Casanova. A conocer un mito viviente del Palermo de la B, Basambera. Y lo va a vacunar Basambera. Obviamente. 25.000 espectadores tiene. Y la distancia está a 25 kilómetros. Lo tiene River. Más allá que la plaza. Después Atlanta, 5 kilómetros. Tienen de. No se pueden quejar. Escúchamele. El Estadio León Kolbowski. Pará, tiene el 42 para la Atlanta, no se queje. Obvio. Después Atlético Tucumán. Bueno, ahí no tiene 1.311 kilómetros. Se lloraron. En el Monumental José Fierro. Boca Unidos, el superclásico nuevo de River que va a ser en Corrientes a 923 kilómetros. O sea, vamos sumando kilómetros. Ese es el verdadero superclásico. Obvio. Boca Unidos River. Después contra Chacarita, 8 kilómetros, muy cerca. Yo creo que Justicia, con Chacarita, Huracán, Quilmes se va a juntar tipo por ahí con Gimnasia, Central. Con Chacarita se hace amigo. Se van a juntar un asado previo los de River y Central para recordar viejas épocas. Sí, seguramente. Deportivo Merlo, 25 kilómetros. Tienen Ferro, 4 kilómetros. Juan en el Caballito. Tiene no varios cerca, che, River. Sí. Ferro, Huracán. Gimnasia de Jujuy, 1.200 kilómetros. Bueno, es un poquito. Guillermo Brown. Sí, hay un equipo que se llama Guillermo Brown. Y el apodo es La Banda. La Banda de Guillermo Brown. Es genial. Es como si fuera un equipo. No es un equipo, es un conjunto de amigos. Es un pibe, Guillermo. Claro. Che, somos de la bandita de Guillermo Brown. ¿Y dónde está Guillermo? De preguntar. Lo mejor de todo es que ascendió Desamparados y juega contra Desamparados de Panamá. Sí, sí. Esto es en Puerto Madryn, 1150 kilómetros. ¿Cuánta gente entra en esa cancha? Tenemos 14.500. Bastante. Raúl Conti. Va a llevar. Es el nombre del estadio. 17 River. Ahí. Después tienen que ir a jugar contra Huracán. En el Tomás Palacio Adolfo Tomás Duco. Adolfo Ducón. Palacio, el gran palacio. El palacio de la B. Podemos decir, porque bueno, Es más descenso que ascenso. Bueno, el estadio más grande de la B debe ser, junto con el cliente de Arroyito debe estar ahí, ¿no? River. Lo que hizo, ¿le parece bien? Era. más o menos. Bueno, después tiene Independiente de Rivadavia de Mendoza, La Lepra. Mendoza, el equipo del burrito. El equipo del señor Vila, un tipo desinteresado con los negocios que quiere salvar al fútbol argentino de las garras del señor Grondona. Claro, va a jugar Ortega y le va a gritar un gol Independiente de Rivadavia a Mendoza. Por ejemplo, dice, no, yo acá pasé en el momento. Que vino, ¿eh? 1050 kilómetros. Instituto Córdoba, 800 kilómetros. Patronato, 495 kilómetros. Quilmes, bueno, 25 kilómetros. Patrongato, como le dicen acá. Claro. O Instituto, también. Claro. Son los apodos de la... El patrón. Esto para que se vaya familiarizando River, sí, con los apodos de la categoría. 300 kilómetros para Central. Y Sportivo Desamparados. El Víbora, Chacagrita también. El Víbora. Le dicen al Deportivo Desamparados. Pica, ¿eh? 1115 kilómetros. Oh. Yo te digo, que saque un... ¿Viste esas promociones que sumando kilómetros? Millas, sí. Sí, que vaya en avión, aunque no haya avión, le suma, Yo no sé. Fíjate si todos los viajes que hace por el país, el año que viene le dan un viaje a Uruguay. Sale del país. Por lo menos puede jugar hasta con Peñarol. No partido internacional. No es poco, Sumar un partido internacional jugando en la B, no es fácil. No todos. Hemos perdido a todos los oyentes que son de arriba en este mismo momento. No, debe haber dos o tres que se flagelan en su 6, se puso una mierda. Están escuchando. Pases millonarios, estadios imponentes, viajes en primera. Todo eso es lo que no hay en Primera B. En esta divisional aprendés que convertir el agua fría en agua caliente es una cuestión de acá. Yo siempre digo que el secreto está en aguantar los dos primeros chorros, como las dos primeras patadas de un central que te quiere amedrentar. El jabón no hidrata tus rizos, ni te devuelve la luminosidad. Pero te libera de los escupitajos. Y si además le cortan la luz a tu equipo, como pasa cuando vas de visitante, lo que era una ducha se vuelve una fiesta para tus sentidos. Limpios. Así en la vida como en el deporte, así son los hombres de Olé bajo el brazo. Luego de esta fiesta para tus sentidos, síntesis de lo que es el descubrir la homosexualidad, ¿verdad? Zambera, el Palermo de la B, que no se olviden, hoy lo estoy diciendo, 29 de junio de 2011, yo, Fabián Gianola, lo digo, a Zambera le va a hacer un gol a River, aunque sea el 1-4. Con una remera blanca, lo decís, en la mano, bien blanca. Exactamente, blanco hola. Hablando de descubrir sentidos y recorrerse. Y fiestas. Y un montón de cosas. Vamos al plantel mexicano que iba a jugar la Copa América. Iba a jugar con un rejuntado que... Lo curioso es que leí un periodista mexicano que dijo: teníamos ilusión de ganar la Copa. ¡Qué chanta! ¡Qué ladrón! Si no venía con el mejor equipo, Chicharito se quedó ahí en México con el cartel, digo. Se quedó, ganaron la Copa de Oro con gol de Chicharito y dijeron... Chicharito dijo, un golazo de Dos Santos. Chicharito dijo: Argentina no me voy ni loco. ¿Viste el gol de Dos Santos? No. Mirá, lo mío está en investigar Partusa y no en... Te recomiendo el gol de Dos Santos, creo que fue el tercero o el cuarto, un golazo. Pero yo golazo. Me ocupo de lo malo, me ocupo del Dos Santos malo. El claro. Hermano de Giovanni Dos Santos es uno de los 8 jugadores separados del plantel de México por consumir, por decir de alguna manera, el oficio más antiguo del mundo, que no es carpinteros. No consumieron carpinteros, consumieron prostitutas de diversos colores y sabores. ¿Cómo saltó de esto? Porque... los mexicanos, que son medio boludos, denunciaron un robo en el hotel en el que están hospedados. ¿Y qué pasó? En Ecuador fue esto. El paso previo a llegar acá. Exactamente. La estaban ceniza ahí, lo perjudicaron y tardaron 10 minutos más, entonces... Estaban a punto de entrar, justo metáfora sexual, estaban a punto de entrar a Argentina y se quedaron ahí. ¿Qué pasó? ¿Les robaron las prostitutas? Como suele pasar, no creo denostar las prostitutas porque hay trabajadoras nobles, pero... ¿A vos muchas... te robaron alguna vez? ¿Una prostituta te robó? Sí, pero no cuando fuimos a la cancha juntos. No es que estaba consumiéndole. ¿Consumiéndole? O sea, no. ¿Qué estabas consumiendo? Ya le había puesto la pajita. ¿No? Pero es el trabajador, te hace factura A, ¿viste? Consumiendo sus servicios. ¿Pensé que era consumidor final? No, pues yo para el nombre de la empresa. La... Bueno, ¿qué pasó? Estos muchachos trajeron prostitutas a la concentración. No dijeron, no, vamos a ser... Eso de ir a un cabaret a buscar putas no va más. Vamos a traer a la concentración. Total, tenemos al utilero, porque el utilero les hizo el aguante. Tipo, lo bueno es que están los adultos, porque hay tantos pibes al palo. Y bueno, un adulto va a poner sensatez. El tipo, el viejo, el utilero, les abre la puerta a las putas. ¡Vamos, vamos, vamos! Por suerte la cuota de madurez faltaba. Ojo que el utilero podía estar arreglado con las putas, ¿eh? Seguro, vamos y vamos. Al otro día le vino con un reloj nuevo al utilero. Los descubrieron, ellos quisieron hacer una denuncia por robo. Las prostitutas parece que no estuvieron muy conformes con lo cobrado, que dijeron, bueno, llevamos algo más. Y las mucamas encontraron preservativos para ahí, te dijeron, epa. Bueno, se cuidaron. Qué ladrones amigables esto, Estuvieron teniendo sexo, te voy a robar, pero... Bueno, ahí saltó todo, los jugadores pidieron disculpas, pero fueron obviamente sancionados. Están fuera de con multa en dólares y 6 meses de prohibición para jugar en la selección. Durísimo. Sí, encima varios de ellos eran jugadores fundamentales para el técnico Tena. Dijo, ahora quién llamo. Llamó a otros 5 que se bajaron del muro con estos sonidos y vinieron. Y ya había tenido un episodio similar. Se rían que es una problemática muy difícil la de los mexicanos en la frontera. Estaban transportando en la camioneta con una gallina. Estaban ahí con Jim Carrey en la película esta de Dick and Jane. Estaban cruzando la frontera. Hubo un incidente parecido en septiembre, donde otros jugadores de la selección fueron también suspendidos por... esto mismo, parece que los mexicanos tienen problemas con las prostitutas. Muchachos, consuman, pero elijan bien. Veremos todo: muchas patadas, pocas anotaciones y empates. Por supuesto. Papá, ¿por qué nunca nos llevas a ver fútbol, soccer? Pues, no sé. verán a todas sus estrellas favoritas: Arriaga, Arriaga II, Barriaga, Aruglia y Pisosa. Nah, no conozco a ninguno de esos. Y todos van a firmar autógrafos. ¡Yuhu! Este partido decidirá por fin qué país es el más grande del mundo, México o Portugal. ¡Ay, me voy a suicidar si no gana Portugal! Es increíble que esto un día fuera un campo de detención. ¡Oiga, el de la paella! ¡Una por aquí, viene! ¡Miren, ahí está Pelé! Pelé es el rey del fútbol. Para ser relleno de la cocina, use papeles, será digno. Diamante, si usted aspirara a alcalde, él votaría por usted. Anuncio pagado por el Comité Pro Alcalde Diamante. Soy un imbécil, soy medio tarado, soy nulo, soy un retardado. Nunca pasé la edad de la bobera. Y así arranca un nuevo rincón del dedo del medio. El rincón del vago. Es el rinconcito político. Vamos a hablar de aquellos políticos que no están en la primera plana. No, son esos que van atrás. Son como un Rodríguez Larreta, pero con mucha menos exposición. O sea, sabés que en algún momento quieren dar el zarpazo, quieren cagar a medio mundo, pero que todavía saben que no les da. Los tapados. Los tapados, que esperan su momento. Sí. Y el día ese, un Tellerman tal vez. Tellerman sería un tipo de que fue así, hasta que, pumba, se la puso. Así delicadito como es. Tranquilo, afrancesado. Podríamos decir. Y justo esa palabra se la puso. Después vamos a escuchar a un señor que habla muy bien esto, que está relacionado con este político. Estamos hablando del político Marcelo Meis. Arrancó sus estudios en la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Sí. Arrancó a los 16 años la militancia política en la Unión Cívica Radical. Bien, arrancó. Un buen comienzo. Claro. Jugado, ¿eh? Arriba. En el 92 ejerció como abogado en su estudio profesional. Ya en el 96 fue asesor ad honorem, ojo, ad honorem, de la Convención Constituyente de la Ciudad de Buenos Aires. En 1998 fue asesor de la Subsecretaría de Reforma del Estado. Ya en 1999 se desempeñó como subdirector general de Coordinación Jurídica y Administración Tributaria. Todo esto no sirve de nada. Son todos títulos de muchas cosas, pero que es tongos. Tongos y más tongos. Sí. Fue profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad del Museo Social en Derecho Internacional Público. Donde cobraba, sí. Desde el año 2005 hasta diciembre del 2009 se desempeñó como legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ojo. Opa. Tipo fue legislador. Igual te puedo asegurar que te puedo nombrar un montón de legisladores que están actuales y no tenés la menor idea. Para, circulan con un anonimato llamativo. Exacto. Ahora, este Marcelo Meis es vicepresidente de la Corriente Convergencia Federal que lidera el licenciado Ricardo López Murphy. Ah, ¿tiene un cargo López Murphy? Sí, porque no olvidemos que López Murphy debe ser una de las pocas personas que creó un partido que el partido lo terminó echando a él. Sí. Que era Recrear. Recrear junto a un montón de amigos, empresarios, y jugamos un partido, dale, que me quiero postular, dale, dale, dale. Y después el partido en un momento le dijo, no te creemos más, te puedo decir. El tipo se tuvo que ir del partido que él creó. Sí, bueno, por suerte tiene una figura muy convocante que se la llevó a otros partidos. Obviamente. Bueno, Marcelo Meis se gana este primer espacio porque, lamentablemente, en este momento no tengo el cartel. Pero si ustedes llegan a ver un cartel, un volante, afiche que hay en la calle, por la capital lo he visto en varios lugares, que dice Marcelo Meis, la foto del tipo, dice: dame tu. ¿Tenés una idea? Decímela. Y te da el número de celular. Te deja el número de celular. Prometo conseguirlo. Y vamos a dar todos los programas el número de celular de Marcelo Meis. Porque no solo es un chorro. Porque te está, o sea, te está diciendo, si tenés una idea, dámela, dale, no te cuesta nada. O sea, el tipo directamente no quiere ni pensar. Sino que es un arriesgado. Porque te da un número de celular que no lo va a atender él, seguro. Porque a ver, un contestador, yo si llegaba a conseguir el celular, iba a conseguir el audio de... ¿Se acuerdan cuando llamaban a Bart? Cuando le hacía yo y atendía a Barney. No. Bueno, una cosa así. O sea, es obvio que no es el de celular. Pero vamos a conseguirlo. Pero estén atentos. Marcelo Meis necesita ideas. ayúdenlo. Ayudémoslo. Eso es lo que necesitan. Y ahora vamos a escuchar a López Murphy, como el muchacho decía en su momento. ¿Cómo te hace un resumen de la política? Para que te des cuenta, si esto lo hace López Murphy, el segundo que es Marcelo Meis, imagínate lo que puede ser. Duhalde lo puso a Kirchner. Kirchner la puso a su mujer. De esta manera se la puso a Duhalde. Entonces, Duhalde le puso la suya. El 23 de octubre, ponga mi boleta en las urnas. Tendremos trabajo, educación y seguridad. Y terminemos de una vez con este clima. Shine de las pelotas. No puede ser, viejo. Uno se quiere tomar un café tranquilo y se encuentra con estos zurditos de porquería que hacen un programa de radio desde un bar. Sí, así está el país. Habría que matarlos a todos y la cosa se arregla en 2 minutos. El dedo del medio, en vivo y en directo, desde acá. La Croce y Álvarez Tomás. Seguimos con más El Dedo del Medio. Es el mensaje de www.eldedodelmedio.com.ar. Y arrancamos con Plagios. Y hoy es una banda, toco una banda que es una de mis preferidas. Que es más, es la banda que... ¿Magneto? No, es la banda que le da, que tiene el tema de esta sección. Es The Flaming Lips. Estamos jugando con fuego, entonces. Claro, es The Flaming Lips. Que, para que se den cuenta que acá no hay ninguna excepción y acá... Somos objetivos totalmente. Somos objetivos, salimos. Por eso te digo, es una de las bandas que más me gustan. Pero acá vamos a descubrir que patinó. Es una banda que viene desde el 80 y pico. Tiene muchos... muchos discos, grandes canciones. Este año se presentó por primera vez en Argentina y por suerte estuve ahí. Fue muy bueno el recital. Que además de hacer muy buena música y experimentar bastante, son tipos que son muy divertidos. Sí. Y por eso digo que fue el recital más divertido que vi en mi vida, porque los chabones hacían 1200 cosas adentro del escenario, además de un recital de muy buen nivel. Pero esta vez robaron. Así. Estamos hablando de The Flaming Lips con el tema Fight Test contra... Uh-huh. O sea, le afanaron a Cat Stevens. ¡Epa! O sea, no le, le afanaron al creador de Father and Son. O sea, no le, no le, le sacaron a un pichi. No, no, no. El parecido entre Fight Test, que es de su EP de 2003, y Father and Son, del álbum Thief for Tylerman de Cat Stevens, sí, salta tan al oído que ambas partes acordaron en 2003 que las regalías por la venta de la canción serían divididas en partes iguales. Wayne Coyne, líder de los Flaming Lips, reconoce que ambas canciones son bastante parecidas, aunque insiste en que no actuó con mala intención. A ver, se van a descubrir que son muy parecidas. Por otro lado, no quiero salir a defenderlo y decir, ah, este porque le gusta. Pero tienen bocha de canciones los flacos. O sea, no es que son chorros y que ya, o sea, no es un Coldplay que afanen la mano a medio mundo. O sea, para mí que el tipo escuchó mucho esta canción o la escuchó en un momento, le quedó puede ser. Y la aprovechó. Pero van a ver que es bastante parecida. Primero vamos a escuchar. ¿Qué vamos a escuchar primero? A ver. Elegí vos. Podemos escuchar la de Cat Stevens. Esa, muy bien. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me. Y ahora vamos a escuchar Fight Test de Flaming Lips. I was once like you. I thought I was smart, I thought I was right, I thought it better not to fight. I thought there was a virtue in always being I thought I'd just step aside, and that the time would prove you wrong, and that you would be the fool. La entonación es muy parecido. ¿Cómo? Ese es el problema, hasta la entonación. Yo escucho la entonación y me remite al otro tema, pero la, si te la tuviera que tararear, sale igual. Sí, exacto. Robar. Digo, hasta los grandes. Esto es robo. ¿Querés ser parte de algo, aunque sea una reverenda cagada? Esta es tu oportunidad. Envíanos tu foto saludando con el dedo del medio y sé parte de este grupo selecto de imbéciles. Llega el momento donde Diego te dice a dónde ir y nosotros te decimos a dónde no ir. Exacto. Exactamente. Ahora, ese momento que me destruyen a mí, ¿no? No, destruimos los malos planes. Bueno, tengo un plan para el viernes. Vamos. No puedo, ya va. No, trabajo, no puedo ir. Para los que no trabajan, tengo un plan el viernes. Estereotipos a ciegas. A ver, hablar un poquito más porque no me motiva mucho. Centro Argentino de Teatro Ciego. Ah, bueno. Ya hubo una vuelta que ya presenté hace un tiempito. Sí. Una obra teatral. ¿Y esto qué es? Y esto es la misma modalidad, teatro ciego. No, pero estamos cambiando, entonces no estamos buscando mucha diversidad. No, sí, estamos dentro del mismo campo. Dentro del mismo campo estamos buscando diversidad. Ah, está bien. Estamos explorando la vanguardia. Está bien. A ver, vanguardia, entonces, como mete palabras. ¿Cómo es esto de estereotipo? Es un radio teatro improvisado en la oscuridad. Y es la tercera temporada, así que algo bien debe estar haciendo. Sí, bueno, Susana Jiménez está hace muchos años y no. Y el otro no día la entrevistó a Mauri. Qué linda, Susana. Bueno, está bien. Esto es en. Ojo con las direcciones, ojo con las direcciones. Pasaje Celaya 3006, ya lo dije. Parque Patricia. Claro. No, no voy a tirar más el barrio. ¿Dónde? Palermo. Bueno, provincia de Tucumán. No lo dice, no lo puse ni siquiera. Te juro, no lo dice. Bueno, a ver, otra cosa más. Para el sábado. Para el sábado tengo una banda. Pez. Bien. Ah, bueno, sí. No te la jugaste. Bueno, le gustó. Pero Pez se la jugó mucho. Sí, había 2x1 de la Nación, fíjense. Ya lo sabía. Les tiro una data. Sí, para el Teatro Ciudad también hay. Te hagas el, ya sabes, porque yo a Alan lo tuve que llamar para decirle. ¿Quién es Alan? El ex conductor de Sentimentales. Ah, bueno. No, era el conductor de Sentimentales. Ex conductor. No, no, yo dije ya sabíamos que tocaba Pez. Ah, te está ninguno de vos. Claro. Hagan lo que quieran. El operador se te revela. Esto se revela a ustedes, ya está. Yo ya estoy más allá. ¿Y Pez a qué hora? Esto es a las 20 horas. ¿A las 20 horas? En Niceto Club. ¿Y en dónde es la dirección? La dirección es Niceto Vega 5510. Ah, iba a decir otra. Bueno, está bien. ¿Y pueden comprar las entradas ahí? En Por Ticketek las pueden comprar. ¿Y en la puerta no sale más barata? Y por ahí, si llegás y no hay... Se aprovechan los por uno de la Nación, que siempre dura mucho, porque Pez no es Aerosmith. Claro. Dura un poco. La general sale $40. Está bien. ¿Y algo más? ¿Algo más querés saber? Sí, sí, yo te quiero una agenda. Después tengo cine. ¿Tenés los temas que van a tocar? Tengo la lista, pero no la traje acá. La tengo en un pendrive. ¿La podés buscar? Después la voy a buscar. Esperamos. Tengo cine, si querés. A ver. Cine. Transformers, El lado oscuro de la luna 3D. Me molesta mucho ya que hayan choreado The Dark Side of the Moon. O sea, sí, pero lo raro es que la traducción... Transformers 3, ¿eh? The Dark Side of the Moon. Ah, es lo mismo. Yo pensé que estaban armando dos películas. Pero en inglés es The Dark of the Moon. Es en inglés. No es The Dark Side of the Moon. No sé por qué pusieron... The Dark of the Moon es la oscuridad de la luna, puede ser. No el lado oscuro. Lo oscuro de la luna. Pero después lo tradujeron así. Bueno, pega más... Acá traducen cualquier cosa. Después tengo Medianoche en París. Bueno, la película. Pero pará. ¿Qué querés ver? ¿Qué sabes de qué va? Yo quiero saber qué pasa en Transformers, que se transforman en algo. En Pink Floyd. Hay un colectivo que se transforma en taxi. Es verdad, como dice el operador, los autos se transforman en Pink Floyd. Sí, sí, totalmente. Se toca la guitarra y bueno, se van. Y uno de ellos se droga mucho hasta volverse loco, como Steve Barrett. Sí, exactamente. ¿Qué saber de qué es la película? Sí, no, por favor. Quiero que ¿sí o no? Yo quiero. Bueno, los Autobots liderados por Optimus Prime vuelven a la acción luchando con los malvados contra los malvados Decepticons. Tulipán. Está el duelo de marcas. Que están decididos a vengar su derrota en 2009. Esto viene de un campeonato anterior, ¿no? Sí, sí. Cuando River no estaba en la B. Exactamente. Los Autobots se involucran en una peligrosa carrera espacial entre los Estados Unidos y Rusia. Ah, va al lado, país limítrofe, sí. Exactamente. Y pero ellos viste que pueden volar así, misteriosamente llegan de un lado a otro. Así que de sí, eso va la película. Que son robots que se transforman sí. en... Ya si creemos que son robots y que pueden vivir, desafiamos sí. a la lógica un poco. Y después tengo la película de Woody Allen. No trabaja la mina, está buena. Eso es. Ay, Megan Fox. Vale, igual. Por decirle nazi al director. Che, qué poco tolerancia. Igual, tampoco. Así son los nazis. Claro. Igual aparemos un cuerpo dando vuelta para ahí. Tampoco nos perdimos una actuación no, memorable. Obvio. Tampoco vas a ver la película por las actuaciones. ¿Cuánto van por eso? Después tengo Midnight in Paris. Medianoche en París. ¿Y cómo viene esa? Y esta viene, parece complicada, te digo. Es una relación amorosa que se da en la ciudad de París. Bueno, ¿y lo complicado? Viene a la película de Woody Allen y seguro que algo complicado sí, tiene. Alguna muerte con, debe haber. Con Owen Wilson, ¿no? Sí. Exactamente, con Owen Wilson. Se suicida Owen Wilson. Y Rachel McAdams. Vos tenés experiencia en eso. Claro. ¿No te querés cortar un poco las venas? Pero me hace recordar malos momentos. Dale, si sos actor tenés que... Soy Woody Allen. Y por último... Y alguna mina se pone en bolas. Se estrena El Ladrón. La verdadera historia de Johan Rettenberg, un atleta que corría maratones y que desarrolló un curioso hobby que es robar bancos. Yo pensaba que iba a hablar de una persona que daba una agenda cultural. Claro, hacer una autobiografía, pero no. Robaba bancos de paso. No. Esta es una película en serio. No como este esta es sección. Un guante blanco. Claro. Por favor, un poco toda la compostura, aunque sea de calzado. Si quieren la próxima vengo con más cosas, no sé, ¿qué quieres? Sí, yo... ¿Qué quieres? ¿Teatro? ¿Cine? Yo creo que traigas, tenés que... Yo te doy un consejo para que esto suene serio. Tenés que nombrar al Malva. Siempre tenés que decir algo del Malva. Sí. Garpa el Malva. El Malva, nadie va. Pero si se exponen en el Malva unos, unos dibujos de... De un francés canadiense que sí, bailaba... Jean-Claude Neandertal. Que bailaba y la gente dice, el Malva. Pero me queda tras mano, pero qué copado sería ir, Sí, totalmente. Que tiene 17 años. Viste que dicen, allá sí son buenos cuando son chicos. Que son ladrones. Sí, totalmente. Bueno, no, ya está. ¿Qué te cuenta algo más? No sé, de mi vida. No, ¿de quién te escribí algo? ¿Ya es suficiente? ¿Ya está? Sí, ya está. Digo, Saloto. Nada, que sepas de quién estamos hablando. Ah, bueno, gracias. Bueno, vamos con la crítica literaria. En el día de hoy vamos a hablar de un libro que no es muy conocido. Sí, en la época moderna. Es de un escritor que es más conocido por una obra de teatro que la protagoniza Antonio Basaya, que es Más respeto que soy tu madre. Sí. Estamos hablando de Hernán Cassiari. Hernán Cassiari, que publica la revista Arsai también. Exacto. Se hizo más conocido por eso y no tanto por este libro que escribió. Uh-huh. Lo único que puedo decir de la obra de teatro es que, posta, no puedo entender cómo puede ser que haya tanta gente que vaya a verlo y le guste. Yo fui a ver esa obra y perdí plata. Ahí dije, ¿viste cómo decís? Tiré plata. O sea, no me reí ni una vez. Está llena de estereotipos, pero de todos. O sea, el viejo que fuma marihuana, la mina que es putita, el pibe que es un pajero. ¿La mina en bolas? La vieja que muy poco y no está en bolas completo. Así que por eso ni eso. La vieja que se la pasa puteando. El viejo que es medio violento. O sea, ¿viste cuando decís estereotipo por todos lados? O sea, ¿sabés todo lo que va a pasar? Casalla vestido de mujer, un estereotipo. Casalla es una vieja. O sea, vos lo ves y no, nunca dudás que es una vieja. O sea, es tu abuela. Casalla es tu abuela y no dudás que es tu abuela. Terrible. Terrible, pero es tu abuela. Bueno, hizo algo mejor. Me imagino que su novela fue mejor que lo que se vio en teatro. Pero el libro que les voy a hablar es El pibe que arruinaba las fotos, que es un muy buen libro. En realidad es una novela autobiográfica sobre la memoria de las pequeñas cosas que le pasaron en la vida. Arranca él contando, o sea, es más, está bueno cómo viene el packaging del libro, que es la... ¿Viste? Como el libro es como los cuadernos que tenías vos en el colegio. ¿Tapa dura? Pero, no, tapa blanda, pero con la foto esa que te sacaban en séptimo grado. Sí. Y lo ves a él haciendo con una cara de boludo. Ajá. O sea, y él explica que tenía un problema cuando era chico, y esto es una parte del cuento, como arranca, que tenía un problema que cuando le sacaba una foto, así, tenía que hacer una cara, o sea, le salía la cara esa, y arruinaba, claro, las fotos. Esto le produjo que hasta la madre se enojara porque le cagaba todas las fotos familiares. Y le provocó que él se tenga que mentalizar que tenía que cambiar la cara cuando iban a sacar las fotos. Bueno, lo cuenta de una forma muy interesante. Es un bloguero, periodista y narrador muy conocido. Está viviendo desde el año 2000 en España. Y también sacó un libro de lo que es un argentino en España luego del 2000. Obviamente se fue cuando el país estallaba y se hizo conocido por el blog. Es algo que hay gente que le sirve y hay gente que no. Y bueno, compartió esta novela que cuenta sus manías de niño, su comienzo como periodista en Argentina, su llegada a España, y además rememora su historia personal con humor y ternura y episodios de la vida hasta llegar a esos eventos que marcaron un antes y un después en su trayectoria, como fue cuando cuenta la muerte de su padre y la llegada a España de su mejor amigo. Te lo cuenta todo con... hay muchas cosas que tienen metáforas. La verdad que es muy interesante, muy rápida lectura. Es un libro, una novela simple, sí, pero que está buena leerla. Es la típica que vos decís, está bueno para llevarla, viste, en el colectivo. Tipo, o sea, un día para leer un tranqui así. Sí, sí, sí. La puedes leer de parado. No te vas a leer a Dostoyevski en Crimen y Castigo en el libro, en el Bondi, porque no. Más con un tipo que te está clavando el codo, viste, ya claro, no la vas a pasar muy bien. Además que te nombra 250 personas, no te lo recomiendo. Pero este libro del pibe que arruinaba las fotos de Hernán Cassiari es altamente recomendable y es para pasar unas buenas tardes. Lo voy a leer. Oh, Wizard. El dedo del medio anuncia su apoyo y su solidaridad irrenunciables a la señora Mirtha Legrand. Si tiene pensado morirse pronto. Tenemos que escuchar la crítica del segundo de Alfaro y tal vez la crítica de Alfaro sonó. Sonó. Me llaman del bar de Mon. Y ha llegado. Pero vamos a dejarlo que espere. Primero viene la crítica. El único que se acuerda del número de teléfono, porque lo decimos una vez solo en el programa. O sea. Para público difícil, ¿eh? La crítica. Bueno, muchachos, nada, yo siempre tengo crítica positiva. La verdad es que no encuentro ninguna. ¿Vos decís que hay otros que tienen crítica negativa? Sí. Mirá cómo vamos. ¿Quién? Da nombres. El balón. Por favor, esa, nos escuchan dos minutos y la pagan porque dicen, no dijeron culo. Claro. Me encanta porque generamos esta disputa que no existe. O sea, nadie sabe por qué. Se va a zanjar con un partido de fútbol en el cual vamos a perder y vamos a acusar a la AFA. Pero yo le voy a pegar una murra a Maxi. Si jugamos contra el Chanchi, cobra el Chanchi, pero todo el partido. Bueno, yo como crítica del segundo, lo tenemos ahí esperando. Que espere, ¿no? Siempre hace todo rápido, precoz, una vez que espere un poquito, que aguante. Nada, muy bueno, me parece muy interesante que sigan lo de los hijos de esta hija de Emil. Muy interesante la nota que hicieron la vez pasada, que eso yo no se los puedo decir. ¿De quién te cayó el grupo Clarín? Sí. Quisimos sacarlo de vuelta a Palo Yondo, pero nos pareció un poco repetitivo. Claro. Pero nada, ya queríamos el mismo de la semana pasada, queríamos. Claro. Pero bueno, no, nada más, muchachos. Yondo, ¿qué opinas de la crisis de River? Claro. ¿Cuál es para el periodista deportivo Yondo? Sí, podría haber hablado. Los felicito. Y los dejo con el segundo. Vamos. Ya es el segundo. ¿Pasaste a ser vos el primero? Yo pasé a ser el primero, sí. Fallido total. Bueno, a ver. Ahí está el segundo. Por eso el segundo está en la casa, porque quedó segundo. Por eso. Che, yo sí tengo puntos flacos. No. Primero el punto muy alto, Alfaro. La recomendación del pibe que ensuciaba las fotos. Arruinaba. Nunca había escuchado ni de ese autor ni de ese título, me metí, lo googleé. Y va a ser mi próxima compra, ¿eh? Muy bien. Así, un punto muy alto. Me voy a descargar. ¿Te vas a descargar qué? Pensé que ibas a decir, me voy a descargar el libro. No, pero me atrajo mucho la temática y sobre todo lo que decís, la forma en la que fue escrita, así que tengo muchas ganas de leer ese libro. Por eso te digo, va a ser mi próxima compra mañana mismo. Punto flaco es... Para, antes que digas punto flaco, Alfaro, pensá el siguiente combo. Tetas. No puedo. Compañera radio. Me voy a comprar la Maxim. Ya está. Listo, pensá que tenemos información. Listo. Pero no te sientas presionado. No, para nada, nunca. Como siempre, muy bueno el bloque del plagio. Muy, muy bueno. Lo que no me quedó claro es la banda que hace el plagio, el nombre. The Flaming Lips. Ah, ahí está, Flaming Lips. Bueno, me gustó mucho y es verdad, es un recontrafano, sí. De acá a... Y bueno, para dar las regalías. San Antonio Areco. Pero pará, ¿te gustó mucho? ¿Y cuál era el punto flaco entonces? Yo todavía no dije el punto flaco. Ah, está bien. Si querés lo digo ahora. Decilo cuando quieras, papi. No, el punto flaco es le siguen pegando al Metrobús, loco. ¿Qué onda con el Metrobús? Costó un montón de guita, sí. Arreglaron una avenida importantísima, vértebra de la ciudad de Buenos Aires. Sí, pero ya está hecho. Listo, ¿qué lo vas a ir a desarmar? No, entonces listo, sigamos usando. Ya te aviso dos ideas que... Y que la gente trate de no tirarse adelante, ¿no? Si es posible. Yo tengo dos ideas, no las he charlado con mis amigos, pero... Hablas con Rodríguez Larreta, tal vez la pelota. No, vamos a hacer en este programa, una va a ser el seguimiento del Metrobús, semana a semana, y otra va a ser un seguimiento, un peregrinaje de River por la B. Sí. Y vamos a contar historias de los lugares donde visite. Cada vez te veo más parecido a Pastor, posta. Sí, estoy muy parecido a Pastor, sobre todo porque le pregunto a los chorros. No, Pastor es el de fútbol. Pastor, perdón. Pastor, Facundo Pastor. Sí, se está poniendo el pelo para atrás. Claro, y le voy a preguntar a los chorros, ¿por qué robás? Cada vez te veo más parecido, pero bueno. Está bien. Ese es el único punto flaco del me programa. Me honra, el día que me compares con Lieberman me muero. No, pero vos también la tenés adentro, Pazman, sabelo. ¿No escuchaste la parte que hablamos de Narváez? No, debe haber sido cuando estaba viajando hacia acá. Pero te decimos que hablamos de la parte donde... De lo que dijo el jueves pasado sobre... Sí, terrible. Terrible, Alfaro. Impresentable desde todo punto de vista. Sigo preguntándome cómo alguien que gasta tanta plata en asesores y cosas... Se le sale la cadena y entra a decir boludeces. No lo puedo creer. Una pregunta. Estamos hablando con Germán Alfaro, dueño de esta radio, y asesor, jefe del señor Francisco de Narváez. Jefe. No comprende de qué está hablando usted. Señor Alfaro, ¿usted lo reprendió al señor de Narváez? Le dijo, la puta que te parió. No, estoy laburando para vos, y sos un boludo que sale al aire. No existo. ¿Ves que vos sos contraproducente para contarte cosas como las tetas que te conté hoy? ¿Para qué? Ahora las tenemos que ver, Alfaro. Si no, no te creemos nada. Yo ya te voy a traer fotos el sábado que viene. Te da la foto. Ahí está, te voy a traer foto. Bueno, el único punto flaco fue ese. Después el programa, como siempre, impecable. Y sigo pensando que la parte literaria es un punto muy, muy alto. Me mata que no hicieron entrevista este programa. Sí, lo sacamos a De Narváez. Ah, ¿y qué dijo esta vez? No, más que nada para que me vayan avisando si mañana tengo que trabajar mucho. No. En un momento, cuando estábamos acá al aire, le dijimos, mirá, tenés que consultar con un asesor periodístico. Me dijo, no, es un gil ese. Salgo de una. Postulate, Ligo. Tal vez tenés suerte. No. Tengo algo que decir. No, está bien. Tenés razón. Seguí laburando y laburá vos, que estás ganando mucha plata. Tengo un impedimento de llamada ética, perdón. No. Te parece que no tenés mucha ética si andás comprando y revendiendo entradas. Esto no es muy ético. ¡Opa! ¡Eso es ilegal! ¡Eso lo pensé! ¡No! ¡Pensé que lo había! ¡No te puedo creer! A mí no me avergüenza, ¿eh? Yo no estoy trabajando para un arco. Estás en la bicicleta financiera, Pasteloff. Estás en la bicicleta financiera. Ya está. Me siento casi tan avergonzado como si trabajara para un arco. La verdad que voy a... Pero lo mío, por lo menos, en algún lugar de esa de largo camino del desastre, da felicidad. Lo tuyo no. No sé, al bolsillo. Yo no he probado las drogas de Narváez, pero cuando las pruebe te cuento si dan felicidad. Por ahí vende. Nos vamos a encontrar en la estratosfera, despreocupate. Vende heroína y la heroína, sabemos todo el camino de vida. Bueno, nada, les mando un abrazo, los paso con el número uno, obviamente. Nosotros somos los número uno de la radio, me imagino ya, a esta altura. Sí, el número uno de la radio. Está nosotros, todo su nombre. Nosotros. No, estoy hablando del señor Alcieri. ¿Y nosotros cómo estamos en la radio ahora? Y el número 17. No tenés verdad. ¿Tantos programas? No. Ustedes siguen siendo un muy buen programa. Definitivamente que causa mucha risa. Y les puedo pedir un favor. Yo sé que al pobre Diego el miércoles pasado estuvo viendo el partido, no dio pelota, pero no le peguen tanto en su sección cultural. Gracias por defenderme. Pero por supuesto, igual es una cagada su sección. Es una mierda, pero no por eso lo barden. Yo me preparo para que me destruyan. Es algo cultural. Tiene razón Leonel, nombrá al Malva y la gente va a decir, opa, qué programa. No va a ir una mierda a nadie. Hay que preguntar dónde cae el Malva a la gente, ¿sabes? No sé, nombrá San Martín por lo menos, algo así. Centro Cultural San Martín, también como garpa eso. Eso también garpa, pero el Malva garpa más. Bueno, la semana que viene el señor Germán Alfaro nos cuenta cuántas mujeres se ganó con el chamullo que va al San Martín. Dale, gracias, el Alfaro. Miércoles que viene lo prometo contra el aire. Y meto chivo, el sábado especial de Queen, ¿lo querés decir vos, Alfaro? No, decilo vos que estás más informado de cuántos años se cumplen del primer show en el año 70 y todo. Bueno, ya tiró mal el dato. Bueno. El sábado el programa del señor Alfaro, 33 revoluciones por minuto, va a ser íntegramente dedicado a los 40 años de Queen que se cumplen este sábado y yo voy a estar porque me dijeron que hay comida. Sí, va a haber comida solo para vos. Claro, y tetas. Adiós. A comer. Nada, les mando un abrazo y sigo escuchando el cierre. Bueno, nada. Ya está. El cierre lo dejo. Nos vemos el viernes que viene. Sí. ¿Querés pedirlo vos el programa? No, ni en pedo. No queda más nada para decir excepto tetas. Adiós. If you